Pues si queréis, antes de empezar con la sesión de hoy, podemos empezar como el otro día, comentando si hay alguna pregunta o algún comentario en relación con lo que estuvimos viendo. Que en el fondo era como las sociedades antiguas, basadas en esto que en latín se llama gens, ¿no? En griego genos, es decir, en el parentesco, digamos, grosso modo, en lazos étnicos un tanto así laxos, bueno, pues cómo ese tipo de sociedades fueron atacadas, por así decirlo, ¿no? Con las reformas o por las reformas democráticas en Atenas y pseudo-democráticas en Roma, la República Romana. Y lo que hicimos fue hacer un estudio más o menos rápido de cómo los sistemas políticos que se inventaron para acabar con las sociedades gentilicias han generado estructuras gentilicias que, en mi opinión, están socavando las bases de la democracia en el sentido literal, ¿no? Y esas estructuras gentilicias no son otra cosa que los partidos políticos, ¿no? Y bueno, de eso estuvimos hablando, ¿no? En general, ¿no? Viendo un poco el proceso, ¿no? Del lugar donde se inventó la democracia, que fue Atenas, ¿no? Y el proceso de la República Romana, aunque no en profundidad, claro, porque es imposible, ¿no? En un curso como este. Así que no sé si queréis comentar algo o decir algo en ese aspecto. Sí, ahora. Sí. A mí lo que me llamaba la atención el otro día era que 20 siglos después seguimos dando de vueltas a la irreverencia del Senado como tal, ¿no? O sea, que hemos avanzado poquísimo. Es que es un poco una de las ideas básicas, ¿no? Las situaciones históricas, en la medida en que la naturaleza humana es la misma, digamos, tienden a repetirse en la medida en que no se superan o en la medida en que no se trascienden. Entonces, nosotros podemos tener la impresión de que hemos superado determinadas cosas, pero si uno lo estudia con calma y lo estudia sin el filtro, sin el tamiz, digamos, sectario, ¿no? De la ideología, pues se da cuenta de que en realidad estamos pensando lo mismo que ellos pensaron, con una diferencia, que ellos pensaron más y mejor en relación con los sistemas políticos. Y la prueba evidente es que la Grecia antigua fue un laboratorio de todos los sistemas políticos, absolutamente todos. Se experimentaron allí haciendo quizá la excepción de la dictadura, que es una figura, pero es una figura constitucional romana, porque también se tiende a confundir dictadura con lo que los romanos llamaban dominación, la dominatio, que es, por ejemplo, Sila. Lucio Cornelio Sila establece una dominatio en Roma, y eso no tiene nada que ver con la dictadura, con el dictador. Claro, al cabo de 20 siglos, darse cuenta de cómo los partidos políticos se han convertido en estructuras cerradas, gentilicias, gentilicias porque todos se sienten vinculados literalmente a un fundador más o menos lejano, vinculados de una manera laxa, no sanguínea, ¿no? Y partiendo de eso, por supuesto, las lealtades dentro de esas estructuras tienen que ver con el partido. Y comentábamos cómo si uno dentro de esa estructura cerrada, de ese genos, intenta pactar fuera sin permiso del jefe del genos, pues pasa lo que estamos viendo, ¿no? Que es exactamente lo que pasaba entre la gens Fabia y la gens Cornelia en Roma. Es decir, que nadie podía ni siquiera hacer un negocio sin el permiso del jefe del genos, ¿no? De la gens. Incluso como las estructuras gentilicias, y pongo otro ejemplo de hoy, intentan suplantar las sedes de la soberanía popular para llegar a acuerdos que se pretenden que no salgan del control de las gentes, ¿no? O del genos. Entonces, bueno, pues es bastante curioso cómo en nombre del sistema democrático lo que se hace es recuperar las estructuras gentilicias que responden ante sí mismas y que además confunden los privilegios con los derechos, ¿no? Y bueno, en esas estamos. Entonces yo, vamos, no es que sea pesimista ni optimista, yo creo que las situaciones o se trascienden o se repiten. Yo creo que eso es una lección de la historia que no tiene vuelta de hoja, ¿no? O sea, cuando se habla de la revolución de Espartaco en Roma o de la revolución de las guerras, lo que llamaban los romanos las guerras serviles en Sicilia, en realidad lo que se hizo fue que grupos de esclavos esclavizaron a sus amos y se convirtieron en amos, pero en términos históricos la situación no cambió en nada. Es decir, crearon reinos cuyo modelo eran los reinos helenísticos de Pérgamo, tal, o sea, los monarcas absolutos, porque era el esquema que tenían en la cabeza, ¿no? Pero nunca se plantearon trascender la esclavitud como algo intrínsecamente reprobable, ¿no? Sino que lo aceptaban como un hecho natural. Lo único es que no querían ellos ser los esclavos, que fueran otros, ¿no? Lo aceptaban como lo aceptaba Aristóteles. O sea, Aristóteles en la Política decía que la esclavitud es un hecho natural. Hoy vamos a hablar de eso con la lengua, ¿no? Es un hecho natural. Es más, llamaba a los esclavos instrumentos, en griego órgana, en plural. Y el esclavo, que era un hombre o una mujer, era un órganon empsíjon, o sea, un instrumento animado. Y un arado era un órganon apsíjon, o sea, un instrumento inanimado, pero eran lo mismo. Y esto, esto no está superado todavía hoy. Quiero decir que la esclavitud no es una de estas cosas que se suele decir que hemos superado, pero no la hemos superado en absoluto. Sigue habiendo esclavos, pero vamos, esclavos que incluso tienen menos derechos que los de la antigüedad, porque hay un montón de tópicos en relación con eso, ¿no? Las leyes de las 12 tablas romanas, que es, en mi opinión, el nacimiento del Estado de Derecho, es decir, cuando la plebe romana pacta con los patricios una serie de normas que hay que escribir, porque los patricios no escribían obviamente las normas para evitar, bueno, para tener el monopolio de la interpretación de las costumbres, ¿no? De la mos maiorum, de la costumbre de los antepasados. Bueno, cuando la plebe en armas, hace el chantaje, entre comillas, es decir, yo no combato más con vosotros si no pactamos una serie de cosas, y esas cosas se escriben, y esas son las famosas 12 tablas de la ley, que se exponen en el foro romano, 10 que ellos llamaron iustae, justas, y 2 iustae, injustas, porque, en fin, porque la historia de la confección de las dos últimas tablas es bastante particular. En las tablas de la ley se prohíbe expresamente maltratar a un esclavo. Y se prohíbe expresamente bajo multa, que es verdad que es menor que si maltratas a uno libre. Pero en las 12 tablas está claro que no se puede maltratar a un esclavo porque sí, ¿no? Porque el amo le da por ahí, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que en términos generales, en Atenas y en Roma se hicieron un montón de reformas. En Atenas se llegó al sistema democrático, entendiendo la democracia como el poder de esos distritos electorales territoriales no sanguíneos que estableció Clístenes, a los que llamó demoi. Entonces era el poder del demos frente al poder del genos, no el pueblo como abstracto, ¿no? sino el demos como distrito electoral que tiene que ver con el territorio en el que uno vive y no por las vinculaciones étnicas o sanguíneas que tenga con la gente que vive a su lado, ¿no? A esos distritos los llamó demoi, hasta el punto de que los atenienses se sentían orgullosos del demo al que pertenecían. Cuando uno ve las estatuas de Pericles, lo que pone debajo es Pericles Xanthippou Holargeus, o sea, hijo de Xantipo del demo de Colargo, ¿no? Es decir, el demo era la base, digamos, de ese sistema, y lo que trataba clarísimamente era de acabar con las estructuras cerradas gentilicias, ¿no? Y en Roma, la plebe romana lo que hace es una lucha, esa multitud de gente que aparece, en fin, por avatares históricos, sobre todo con las guerras de los etruscos con los griegos del sur de Italia, y que aparecen en Roma de repente y que los señores, los padres de la patria, no saben qué hacer con ellos, entre otras cosas porque son plebs, o sea, multitud, literalmente en latín, ¿no? Pues la plebe romana inicia una lucha que lleva al nacimiento del Estado plebeyo frente al Estado patricio, representado por las asambleas plebeyas, los comicios, ¿no? Que son los lugares donde votan frente al Estado patricio, cuyo órgano de representación es el Senado. Y esa pelea entre el Senado y las asambleas populares resume, de alguna manera, la historia de la propia Roma. Y ese juego de equilibrios que se rompe por completo cuando en Roma aparece una serie de políticos a los que Cicerón llamó populares, literalmente. Hoy les llamamos populistas, pero son los que inician una batalla que consiste en utilizar a las asambleas populares en el beneficio, digamos, o en sus intereses de un tipo o de otro. Y ese tipo de políticos fue llamado por Cicerón los populares, que opuso a los otros, a los que la historia conoce con el nombre de optimates, o sea, los óptimos, los buenos, los patricios, que eran los que estaban acostumbrados a detentar el poder sistemáticamente. Y el chantaje que hacen los populares sobre los derechos de ciudadanía, sobre el reparto de tierras, etc., está en la base de la crisis final de la República Romana, ¿no? Bueno, si uno estudia con calma eso y ve cómo esas estructuras cerradas acaban imponiéndose, y lo que es peor, acaban controlando y manejando a las instituciones plebeyas, los comicios, los tres tipos de comicios que había en Italia, ¿no? Porque en Roma, porque es un sistema muy complejo. O sea, en Roma un ciudadano puede representar a Roma desde puntos de vista diferentes, según la centuria a la que pertenece, la tribu o la curia, que en términos históricos, en época histórica, los romanos ya no sabían ni a qué curia pertenecían, porque eso había quedado atrás en la historia. Y todo ese tinglado lo establecen dos individuos que suelen haber sido cónsules, que son los censores. Los censores, que son los encargados de hacer el censo, de ahí el inmenso poder que tienen y el sentido negativo que tiene la palabra censura. Porque si manipulan el censo y hacen que tú votes antes que tú, pues igual las elecciones se llega a la mayoría absoluta con tu voto y no con el tuyo, y tú ni votas. Y eso depende del censo, que lo hacen cada 5 años, con una ceremonia lustral, de ahí lustrum, lustro, periodo de 5 años, que es el periodo de la censura, ¿no?, en Roma. En fin, es un sistema además con muchos contrapesos, porque Roma establece un sistema en la República Romana en que las magistraturas, que es lo que ellos entienden, como ellos llaman a los cargos públicos, magistrados, porque saben magis más, ¿no?, o porque pueden más, siempre son dobles, nunca personales. Es decir, no hay una sola magistratura romana, quitando el dictador, que es por 6 meses y en periodos de grave peligro, que sea individual, porque se huye como sea del poder personal. Los cónsules son 2 y los tribunos de la plebe son 2 y tienen el derecho a veto uno sobre el otro, de forma que están obligados a gobernar de acuerdo, o sea, a pactar, a consensuar. Porque si un cónsul decide una cosa que el otro cónsul con la que el otro cónsul no está de acuerdo, el cónsul B no puede prohibir al cónsul A, pero puede vetarlo. Y por lo tanto el A tiene que pactar con el B. O sea, es una política que tiene en su base la semilla de la palabra, del pacto, etc. Y los tribunos de la plebe exactamente igual. Un tribuno de la plebe puede proponer a la asamblea una ley y otro vetarla. Y si el magistrado cónsul decide que un pretor presenta un proyecto que no es viable, entonces lo prohíbe literalmente, porque es una magistratura mayor frente a una minor, ¿no? Entonces, es un sistema de equilibrios de tal envergadura que lo milagroso es que durara tanto tiempo, ¿no? Y que al final hay gente, especialmente no solo patricios, también plebeyos, que se dan cuenta de las posibilidades que tiene la explotación, digamos, de la gente en un sentido puramente demagógico. Por ejemplo, la promesa de repartir tierras que no existen, que nadie se plantea si existen las tierras o no, el hecho es que fulanito de tal las ha prometido y la gente está deseando oír eso y se lo acaba creyendo, ¿no? O, por ejemplo, y con esto termino, o sea, cómo un éxito, digamos, político y militar, como es, por ejemplo, la victoria de Roma frente a Cartago, a Aníbal, se convierte en una tragedia social. Porque después de no sé cuántos años de guerra, con Aníbal presente en Italia, cuando la guerra termina y los campesinos vuelven, sus tierras están absolutamente yermas, no tienen dinero para poder volver a producir. Los senadores, que por ley no pueden hacer negocios que no sean vinculados con la tierra, compran enormes cantidades de terreno, ¿no? Convierten la pequeña producción en latifundios, cambian, porque lo han visto en el sur, en los sistemas de producción a la griega de las ciudades italianas del sur, que es infinitamente más productiva la mano de obra esclava que la mano del campesino libre que tiene un pequeño lote de tierra, y que es más rentable dedicarse al cultivo del vino y del olivo que al de los cereales. Y entonces se produce un cambio social, no por una evolución natural, ¿no?, histórica, sino por la aparición de la guerra, que lo cambia absolutamente todo. Y de repente la masa de pequeños campesinos propietarios, que es la base del sistema republicano romano, empieza a migrar a Roma. Y crea una ciudad de más de 1 millón de habitantes, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, con una plebe urbana que no tiene oficio ni beneficio y que es, por lo tanto, manejada por los demagogos populares, no en el sentido que ellos quieren, ¿no? Pues es que esto recuerda tanto a las cosas que han pasado. O sea, una migración a las ciudades. Pues claro, si es que esto es el pan nuestro de cada día. Y lo que es peor, el tipo de producción capitalista en el sentido literal, es decir, una producción que sirve para que yo gane más o incremente, digamos, mi posesión, hace que Italia dependa de la importación de trigo para los restos, con lo cual todos los tribunos de la plebe van presentando leyes frumentarias, las leyes frumentarias para repartir trigo a precio tirado entre la plebe, y se convierte en un arma política. Entonces, este es el asunto, ¿no? Que cuando uno estudia a fondo, ¿no?, los procesos históricos, de lo que se da cuenta es de que al final el problema es si somos capaces de trascender o no determinadas situaciones, ¿no? Y si no lo hacemos, pues la historia pega un giro, ¿no?, y vuelve de alguna manera al principio. Da igual que tengamos ordenadores o ábacos, da exactamente igual. Estamos en la misma línea, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasa, en mi opinión. Hay gente que cree que no, que la historia avanza de todas formas, que nunca se repite y tal. Yo creo que eso, en mi opinión, es un análisis muy superficial de los procesos, ¿no? En el fondo, y si no, habríamos inventado 2500 años después algún sistema de convivencia, que en el fondo es lo que es la política, distinto al que esta gente experimentó hace más de 2 milenios. Hace más de 2 milenios, es decir, estamos dando vuelta a la democracia, hasta ni la palabra la hemos cambiado. La inmunidad, la impunidad, esto que ahora llaman aforamiento, pero que da igual, da lo mismo. O sea, confundir la immunitas, es decir, con la impunitas, es una cosa que los romanos tenían clarísimo, como tenían clarísimo que si un cargo público en el ejercicio de su cargo robaba y alguien demostraba en un tribunal, especial, porque había un tribunal que se llamaba literalmente quaestio, que es como ellos llaman a los tribunales, cuestión, ¿no? La quaestio extraordinaria perpetua de repetundis, o sea, de cosas que hay que devolver. Y los miembros de ese tribunal no son senadores, sino que son equites, o sea, caballeros, que es una clase, digamos, intermedia, la que se dedica a los negocios muebles, no a los inmuebles, ¿no? Perdón, eso es, a los muebles, los equites, ¿no? Y eso es así después de una reforma que hace un tribuno de la plebe muy conocido, Gayo Graco, ¿no?, uno de los hermanos Graco, que mete a los equites en esos tribunales. Lo que quiere decir que cualquier patricio que en el ejercicio de su cargo cometiera lo que ellos llaman concutio, es decir, o bien un delito electoral o bien aprovechándose del cargo, robando o simplemente sugiriendo que robaba. O sea, comprando cosas a un precio inaceptable que le ponía la gente porque era el pretor, era el gobernador. Eso suponía una quaestio, o sea, una quaestio de repetundis y una especialmente que crea un tribuno de la plebe en el siglo II a.C., la quaestio mamilia, que, porque se llama Mamilio, el gallo Mamilio, el tribuno, que juzga los casos de incompetencia a la hora de gobernar. O sea, es que no es solo que ellos pensaran más y mejor, es que estamos muy lejos de tener instituciones que controlen los sistemas del poder como se controlaban en Roma. Y aún así, se vino abajo. Aún así, se vino abajo. Y se vino abajo ante la perplejidad de muchos romanos que, como dice Perkins, el historiador, creían que lo suyo iba a durar toda la vida, ¿no? Y la caída de ese sistema supuso volver a modos de producción prehistóricos, ¿no? Como demuestran los hallazgos arqueológicos, ¿no? En fin, yo cuando en el mundo en el que vivo, ¿no? Veo la santificación, ¿no?, de los partidos políticos, es decir, de las estructuras gentilicias, en mi opinión, pues me echo un poco a temblar, ¿no? Y no digamos ya con la aparición de los llamados populistas, como les llamamos hoy, aunque es un término que no define, se aplica según la conveniencia de cada cual, pero de estos políticos a los que Cicerón llamaba populares, que defienden determinados intereses de gens, o sea, de estructura gentilicia, más que los auténticos intereses, ¿no?, de la plebe a la que dicen representar, de la plebe en el sentido de la clase no dirigente, ¿no? Y esto hablando de Roma, hablando de Grecia, pues ¿qué voy a decir yo? Cuando Pericles decía que la esencia de la democracia es gobernar y ser gobernado, y por lo tanto establecen todo tipo de mecanismos para que ningún cargo público pueda tener más de un año de duración, y aquí nos planteamos si 8 ya es el límite, 8 años en Atenas suponía ostracismo, o sea, destierro de la ciudad por abuso de poder. Abuso personal de poder. Es decir, que yo creo que tenemos mucho que aprender de... Y sobre todo mucho que aprender de lo que pasó. De lo que pasó. Nunca sabemos lo que va a pasar. Pero lo que pasó está ahí. Podemos analizarlo, pero analizarlo en serio, claro. O sea, dejando a un lado nuestra propia ideología, ¿no?, y nuestra propia visión de las cosas, ¿no? A mí me puede caer muy bien Espartaco, pongamos por caso, en lugar de quien lo vence, de Marco Licinio Craso, ¿no? Pero el hecho es que Espartaco se equivocó radicalmente en cómo, ¿no?, en cómo poner en marcha ese movimiento, si es que alguna vez pretendió poner en marcha nada, que lo dudo. O sea, que lo que hizo fue sencillamente tirar para adelante y punto, ¿no?, aprovechando un momento de debilidad, efectivamente, en las estructuras de la República Romana. Pero hubo mucha gente que cometió el error de creer que Roma estaba vencida, ¿no? Muchas veces. Durante más de 1000 años hubo gente que se equivocó en ese aspecto y Roma se venció a sí misma, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pues si queréis podemos entrar en el tema de hoy, que es el que nos va a ocupar, digamos, durante las tres próximas sesiones, que es esto que llamamos ¿cómo era? El lenguaje igualdad o algo así, ¿no? Es que me he olvidado las gafas de cerca en casa hoy, así que, ¿eh? Pero igual, no lo sé, a ver si, gracias, de todas formas, a ver si me sirve, porque esto como, no me sirve, tendría que ponerme así para enfocar, es que las uso sobre todo para esto, los papeles, el ordenador, nada, igual, ya me apaño sin las gafas, no os preocupéis. El lenguaje y la igualdad, bueno. La primera cuestión que yo planteaba aquí en este bloque es que para mí, y para mucha gente, ¿no?, para mí, la lengua es el alma de los pueblos, la psique, ¿no? Por eso el primer apartado es la psique, lo que pasa es que se me ha escapado, lo he puesto en griego, igual no sabes ni lo que ponía. La psique de los pueblos, ¿no? O sea, la lengua no es un mecanismo o un conjunto de normas que pueden intercambiarse o que pueden, digamos, sustituirse unas por otras. Esto es absolutamente imposible. Las lenguas son la forma de ver el mundo de aquellos que las hablan. Y la forma de ver el mundo se concreta desde muchos puntos de vista. Hoy vamos a ver algunas cosas en este sentido porque me interesa sobre todo en relación con lo que vamos a ver después, ¿no? Sobre todo con el asunto de la igualdad, ¿no? En las propias lenguas. Cuando digo que las lenguas es la manera de ver el mundo de la gente que las habla, lo digo absolutamente en todos los aspectos. Hay lenguas, por decirlo así, que son capaces de expresar cosas que otras ni se plantean y por lo tanto que digamos que funcionan en dimensiones que otras lenguas no son capaces ni siquiera de intuir. O sea, es como si un ser de dos dimensiones se acercara a nosotros desde una dimensión que o nosotros desconocemos o él desconoce y por lo tanto, aunque intente comunicarse con nosotros, no podría comunicarse con nosotros, ¿no? Y en ese sentido, las dos lenguas que llamamos clásicas, sobre todo una de ellas, el griego, ¿no? Tiene, digamos, posibilidades automáticas de expresión que no tienen otras lenguas y que no tiene, por ejemplo, el español o el castellano. No las tiene. Por ejemplo, yo digo con frecuencia que cuando uno intenta, aunque esto hablaremos más adelante, ver cuáles son las dimensiones en las que se mueve una lengua, uno debe acudir, en mi opinión, al sistema verbal. Cuando yo digo esto, todo el mundo se echa a temblar. No vamos a hablar aquí del sistema verbal. El sistema verbal son las dimensiones en las que uno puede moverse hablando una lengua. Y es muy dudoso que haya dimensiones que uno pueda explorar si no es con el instrumento de la lengua. O sea, yo soy de los que creen, como Wittgenstein, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y no hay mundo más allá de eso. Entonces, hay que crear las estructuras para poder hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo. Nosotros, si yo dijera aquí, las voces verbales, todas me diríais, pues nada, activa y pasiva. Y luego, bueno, alguno añadía la perifrástica, no sé qué. El griego tiene una cosa que se llama voz media. Voz media. Esto lo digo simplemente para que os hagáis una idea de cómo se mueve la lengua griega. El griego antiguo, quiero decir, el griego moderno es como la Acrópolis, una ruina de lo que fue, ¿no? La misma ruina que tiene la Acrópolis la tiene el griego moderno en relación con el griego antiguo, ¿no? ¿Qué es la voz media? La voz media le llamamos voz media porque los romanos, que son los que estudiaron griego por primera vez y escribieron gramáticas y tal, no sabían lo que era. Y como los romanos tenían una voz a la que llamaban activa y otra pasiva, dijo, esto está en medio, voz media. Literalmente. Lo mismo que lo que no era masculino ni femenino le llamaban neuter, que quiere decir ni uno ni otro, no porque sepan lo que es, sino porque saben lo que no es. Entonces el neuter es lo que no es ni una cosa ni la otra. Claro, cuando uno elige, entre comillas, que una palabra sea neutra, está dando toda una lección de cuál es su concepción de las cosas. Por ejemplo, que la palabra guerra sea neutro en latín expresa mucho mejor la concepción que los romanos tienen del fenómeno bellum, guerra, que nosotros que ponemos el femenino a la guerra como si las mujeres tuvieran alguna responsabilidad en relación con la guerra, que si la tienen es Helena de Troya, por poner un ejemplo. Es decir, es una cuestión mitológica, no una cuestión real. En Grecia, en griego, la palabra guerra es masculina, polemos, ¿no? Polemos. Y polemos es masculina porque evidentemente la guerra es un asunto masculino. Lo mismo que en latino, en griego, los árboles son todos, absolutamente todos, femeninos, porque se entiende que dan frutos igual que una mujer da hijos. Quiere decir, debajo de cosas que parece que no tienen mayor importancia, hay toda una declaración de cuáles son las concepciones psicológicas, ¿no?, de la gente que habla esas lenguas. Pues la voz media expresa muy bien esto de lo que estoy diciendo. Fijaos en una cosa. Si yo voy a poner un ejemplo muy elemental. Si yo cojo este lápiz, ¿no?, o este bolígrafo y digo cojo el bolígrafo, esto es lo que nosotros llamamos una voz activa, ¿no? Hay un sujeto y un objeto. Yo soy el sujeto y el objeto es el lápiz. Puedo hacerlo al revés, decir el lápiz es cogido por mí, cosa que es rigurosamente absurda desde el punto de vista léxico, porque significa lo mismo, ¿no? Y si escarbamos un poco veríamos que la voz pasiva es un invento que no existe, pero bueno, da igual. Ahora bien, si en lugar del verbo coger que en griego sería un verbo activo, igual que en castellano, por entendernos. Si en lugar del verbo coger yo digo leo este libro o asisto a este curso, el griego no utilizaría la voz activa, utilizaría la voz media, porque entiende que el hecho de leer un libro no solamente afecta, o sea, no solamente participa del esquema sujeto y objeto, sino que en realidad el sujeto es a la vez objeto de esa acción verbal. O sea, cuando uno lee un libro, al acabar de leerlo, eso ha influido sobre el sujeto, no solo sobre el objeto, y por lo tanto, de alguna manera lo transforma. El verbo amar en griego, uno de los verbos amar, que significan amar, es medio. Un montón de verbos, por ejemplo, el verbo nacer es un verbo medio, no es un verbo activo. La voz media implica que el sujeto se transforma a través de lo que hace, ¿no? Y no solo el objeto. ¿Me seguís lo que quiero decir? Por tanto, todos los verbos que significan pensar, que significan amar, que significan suponer, especular, etc., suelen ser verbos medios en griego. Y no es que eso sea pasiva, es que no es activa tampoco, si se entiende como activo una acción que no tiene mayor trascendencia en relación con el sujeto. Obviamente, el que decide la trascendencia es el que habla griego. Puede haber verbos en voz media que nos extrañen porque desde el punto de vista del castellano o del español no nos parezcan medios, digamos, pero al griego sí. Es decir, en una cosa tan simple como las voces, el griego, no sé si os percatáis de hasta qué punto matiza, o sea, la realidad que uno intenta explicar con la lengua. Naturalmente, el latín esto lo desconocía. El latín no es una lengua de filósofos ni de poetas, es una lengua de abogados, de gente que se dedicaba al derecho. Así que, y de gente, sobre todo de gente que le tocó, por decirlo gráficamente, en la historia, administrar el mundo. De forma que transformó esa voz media del griego en algo que ellos llamaron voz pasiva, porque entendían que en el mundo había activos y pasivos. Los pasivos son los que ellos situaban en un lugar al que llamaban provincias, ¿no? O sea, lugares donde estaban los vencidos. Y por lo tanto, esa gente era la concepción pasiva del mundo, era muy propia de los romanos, pero muy impropia de los griegos, que jamás intentaron conquistar, al menos hasta Alejandro, nada sino colonizar. Y por lo tanto, la voz pasiva no se usa prácticamente en griego. No se usa. Entre otras cosas porque se entiende que es rigurosamente lo mismo decir que yo cojo un bolígrafo o que el bolígrafo escogido por mí, salvo que para definir el bolígrafo escogido por mí tenemos que tragarnos lo que nos hemos tragado en los colegios, en los institutos y en las universidades, ¿no? Que el bolígrafo es un sujeto paciente, una cosa que es una contradictio in terminis, o sea, si es sujeto no puede ser paciente, y si es paciente el sujeto, entonces usted tiene que revisar todo lo que me ha explicado sobre lo que es un sujeto. Y el por mí resulta que es un agente. Pero oiga, si lleva un por delante, ¿cómo puede llevar un sujeto una preposición? No sé si me explico, ¿no? Y si yo digo el bolígrafo es, yo qué sé, voy a dejar el bolígrafo porque estoy todo el rato con el bolígrafo, la mesa es bonita, eso todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que es una oración nominal, que hay un atributo, algo que se atribuye a la mesa. Y si yo digo la mesa escogida por mí, ¿qué diferencia hay entre bonita y cogida, salvo que cogida es un adjetivo verbal y no un adjetivo sin más? ¿Por qué escogida es una forma verbal? La forma verbal es cogida, perdón, es no cogida. Cogida nos hemos inventado que es, forma parte del verbo, ¿no? Eso es lo mismo que la mesa es bonita. Lo único que pasa es que el adjetivo es verbal y por tanto lleva un régimen, por mí, un régimen verbal me refiero. ¿Me seguís lo que quiero decir? O sea, que esto es como todo. Cuando uno se pone, ¿por qué el pretérito es pluscuamperfecto? Esto que nos han enseñado a todos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Un pretérito más que perfecto? Bueno, yo entiendo que un pretérito sea perfecto, que sea imperfecto, que no lo sea, pero más que perfecto. ¿Y eso a qué se debe? Y un pretérito imperfecto de subjuntivo, si yo comiera contigo, ¿eso por qué es imperfecto? Si estoy refiriéndome al futuro. ¿Me seguís? O sea, es que es tremendo. Es tremendo, claro, no me extraña que los alumnos, en términos generales, se armen el lío que se arman con la lengua, especialmente española. Porque hay una persona que a mí me cae muy bien en muchos aspectos, que es el señor Noam Chomsky, ¿no? Pero que ha creado un lío con el tema de la lengua desde que publicó ese maldito libro de las estructuras sintácticas hace ya muchos años, ¿no? Que es tremendo, porque ha llevado, digamos, la psicología, en el mal sentido de la palabra, a la lengua. Sí, como si le importara más lo que él llama la estructura profunda, ¿no?, que la estructura superficial. Y hay veces que yo bastante tengo con entender la estructura superficial como para plantearme qué quiso decir en realidad fulanito cuando escribió tal o cual cosa, ¿no? O sea, el análisis que hacemos de las lenguas es tan superficial que realmente estamos manejando conceptos que no sabemos lo que significan, que sencillamente lo que hacemos es aprendérnoslos de memoria. Bien, la voz media del griego es un ejemplo de cómo el griego puede matizar infinitamente a la hora de entender, digamos, los procesos, en el fondo los procesos mentales, que es lo que está detrás de los verbos. Por ejemplo, un verbo importante, como es el verbo ser, ¿no? El verbo ser es quizá de los verbos más importantes por lo que significa y por la cantidad, digamos, de papeles, por decirlo así, que asume en las propias lenguas. Nosotros decimos, ¿cuál es el verbo ser? Pues el verbo ser. El griego tiene al menos cuatro verbos ser. Cuatro. Y lo tiene hace miles de años, o sea, cuatro, para un griego no es lo mismo el verbo eimi, no hace falta que lo escriba, si queréis lo hago, ¿eh? El verbo eimi, que significa ser, sin más. Pero hay otros verbos eimi, por ejemplo el verbo pelo, pelomai, que significa ser por naturaleza. De forma que no es lo mismo decirte tú eres un esclavo a tú eres un esclavo con el verbo pelomai, porque eso significa que eres un esclavo por naturaleza. ¿Me seguís? ¿Me seguís? Y no solamente eso, hay verbos como, por ejemplo, el verbo fío, que también significa ser por naturaleza. El verbo pelo, no en voz media, sino en voz activa, significa ser, pero ser en un lugar concreto, es decir, estar, lo que nosotros llamamos estar. Y hay un verbo que a mí me gusta mucho especialmente, que es el verbo gignomai. Gignomai, no hace, esto lo digo como ejemplo, no os voy a examinar, no hace falta que... El verbo gignomai, que significa ser como resultado de un proceso. Ser como resultado de un proceso. Por ejemplo, cuando alguien nace, en griego, gignetai, es después de un proceso de 9 meses. Y sobre todo es en voz media, porque a nadie se le ocurre en griego antiguo decir yo nací, porque tú no naciste, a ti te nacieron. Tú no eres el sujeto, no has realizado la acción verbal. Si tu madre no te nace, tú te mueres. Entonces, la voz activa en castellano hurta a la mujer, hablábamos del matriarcado el otro día, hasta una cosa que la define tanto como el hecho de parir. Entonces, yo nací en el año no sé cuántos. Lo correcto sería, a ti te nacieron o te nació tu madre tal otro día. Eso expresaría bastante mejor la realidad del proceso, ¿no? Bueno, el verbo ser como resultado de un proceso, es decir, gignetai o gignomai en griego, es un verbo medio, no un verbo activo. O sea, cuatro maneras de expresar ser. Un verbo que significa ser, sin más, otro que significa ser, pero en un lugar concreto, estar, otro que significa fio, mai, ser por naturaleza, otro que significa ser como resultado de un proceso. Vosotros imaginaos que estáis traduciendo a Platón, que habla y escribe esa lengua, no la nuestra. ¿Y cómo hacéis esto? ¿Tendríais que llenar de...? No te preocupes, no te agobies, ¿eh? ¿Servís un vaso de agua? Sí. Imaginaos que tenéis que traducir pues uno de estos verbos ser. ¿Qué hace? ¿Llenáis la traducción de notas para que el que lo lee entienda los matices? No, sencillamente te cargas, digamos, buena parte de lo que significan las palabras en griego y lo traduces como puedes, ¿no? Y esto lo hacemos constantemente. Otras veces, también lo digo para que os hagáis una idea de lo que son estas lenguas que se consideran inútiles, ¿no?, hoy día, a veces un perfecto, yo no voy a explicar lo que es un perfecto aquí porque no es una clase de lengua, pero me encantaría tener tiempo para hacerlo, pero no lo puedo hacer. A veces hay perfectos como oida en griego. Oida se supone Se supone que es un pretérito perfecto cuya raíz, digamos, de presente sería algo así como eido, cosa que no existe en griego, eido existe solo el perfecto, pero que es lo que da en latín uideo, que es con la W delante, con lo que se llama la wau o la digamma, o sea, uideo, que es yo veo. Yo veo, por tanto, el pretérito perfecto sería yo he visto. ¿Me seguís? Bien, en griego oida, por supuesto, un perfecto en griego no es un pretérito. Un perfecto tiene que ver con algo... A ver si me entendéis si digo esto. Un perfecto sería el resultado presente de una acción que yo he emprendido antes. Fijaros, o sea, suponeros que es ahora, en lugar de ser esta hora, es la una. Y yo digo, la clase ha terminado. Ha terminado es el resultado final del proceso que hemos empezado a las 11. Pero no es un pasado. Si nos confundimos en eso, entonces no sabemos qué hacer con el perfecto y con el indefinido, como se decía antes, a los que ahora llamamos, en una confesión absoluta de ignorancia, perfecto simple y perfecto compuesto. ¿Me seguís? Por lo tanto, si el verbo uideo en la raíz del presente significa ver, el perfecto oida no significa en griego yo he visto, significa yo sé, que es el resultado de haber visto. ¿Me seguís? O sea, el juego, digamos, de la lengua implica hasta cambios semánticos, cambios del significado en función de los tiempos. No es lo mismo el verbo, la raíz, ver, no simplemente le vamos a dar un vuelta, yo vi, pretérito indefinido, como le llamábamos antes, traducción literal directa del griego aoristos, ¿no? O sea, yo vi o yo he visto. ¿Y qué diferencia hay entre yo vi o yo he visto? Es psicológica, ¿eh? Es psicológica. Cuando a uno le preguntan en el mes de agosto qué tal te fueron los exámenes, si ha aprobado, suele decir, he aprobado. Como diciendo, está todavía cerca la cosa y quiero regodearme en esto, del que suspendí. Aunque, y en realidad no depende de la propia forma verbal, sino que como la tenemos en plan sinónimo, no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Cuando en realidad son cosas diferentes. Bueno, quiero decir, el griego es una lengua compleja, capaz de expresar cosas que no se pueden expresar en otras lenguas. Por ejemplo, según el emperador Adriano, no se puede expresar el amor salvo con la lengua griega. En latín es imposible, decía Adriano, ¿no? Bien, el latín, que es la otra lengua clásica, no se parece al griego en muchas cosas, pero tiene sus ventajas. Por ejemplo, la famosa voz pasiva, eso es un invento del latín, ¿no? Es un invento del latín, que tiene, no sé si habéis estudiado latín a algunos de los presentes, pero ¿os acordáis, los que habéis estudiado, de que en latín hay verbos que nos volvían locos, que eran los verbos deponentes? Un verbo deponente que se definía como un verbo de apariencia pasiva con significado activo, lo cual es una broma. O sea, una lengua que tiene la voz activa, la voz pasiva, nos juega una... Nos hace una trampa a ver si nos pilla, ¿no? Los verbos deponentes son los verbos medios que el latín heredó y que no sabía lo que eran, que nunca fueron activos y nunca fueron pasivos, pero no sabían eso los romanos y los analizaron mal. Deponentes, los verbos que les deponen, o sea, que les falta algo, que les sobra algo, ¿no? Pero la voz pasiva es todo un invento. Es todo un invento que demuestra muy claramente cuál era la mentalidad de esta gente, ¿no? Y luego, sobre todo, el latín tiene una cosa impresionante, que es la precisión. La precisión científica, de ahí que haya sido la única lengua científica hasta ahora aceptada por todo el mundo. El señor Newton escribía en latín. Y, por lo tanto, uno que no hablara inglés, porque era alemán o porque era, yo qué sé, español, podía leer la obra de Newton, que estaba escrita en la lengua científica, es decir, en la lengua que empleaban quienes intentaban expresar algo desde un punto de vista no banal, digamos, ¿no? Bueno, yo no tengo aquí tiempo, pero podríamos poner mil ejemplos, ¿no?, de esa precisión absoluta, ¿no?, del latín, que es tan difícil de traducir, ¿no?, tan impresionantemente difícil, no porque uno no entienda lo que pone, sino porque para ponerlo en castellano o en español hay que hacer más que una traducción, una paráfrasis, ¿no?, para que se entienda bien, ¿no?, para que se entienda bien lo que se quiere decir, ¿no? No sé, se me ocurre, a veces hay esa concisión, la frase famosa de Virgilio, el poeta, ¿no? Lo del fugit irreparabile tempus, ¿no? El tiempo huye irreparablemente, ¿no? A veces el castellano encaja y puede traducir, porque al fin y al cabo el castellano y el español no es más que hijo o hija del latín, pero como veremos más de más cosas que el latín. Bueno, quiero decir, cuando hablamos, ¿no?, de las fuentes antiguas y de los documentos que tenemos, de las lenguas que han creado las nuestras, y esto es lo que me importa que se quede, sobre todo de cara a lo que vamos a ver, de las lenguas que han creado las nuestras, el español es claramente hijo del latín y del griego. No solo desde el punto de vista de las palabras que utilizamos. Yo puedo decir ahora mismo aquí un montón de palabras y son griegas, aunque nadie lo sepa, ¿no?, sino desde el punto de vista de algunas estructuras gramaticales que no existen en latín y que, por lo tanto, malamente puede haberlas heredado el español de latín, puesto que en latín no existen y que, sin embargo, existen en griego. Por ejemplo, los dos pretéritos perfectos. En latín no hay más que uno. En griego hay dos, ¿no? El perfecto y el aoristo. Esto, cuando yo estudiaba bachillerato, uno se llamaba perfecto y otro se llamaba indefinido. El indefinido era la traducción literal, ¿no?, del aoristo. Por tanto, me importa que veamos hasta qué punto esta gente hace miles de años escribía con lenguas que hoy nos cuesta trabajo entender en todos sus matices. Platón no hubiera existido si hubiera nacido en Madrid, por poner un ejemplo, en el siglo XX o en el siglo XXI. Hubiera hecho otra cosa, pero no lo que hizo. Porque es imposible expresar lo que Platón expresa si no tienes detrás la lengua griega. Porque la lengua griega distingue cosas que no pueden distinguir otras. Más adelante tendremos ocasión, digamos, de ver esto. Pero además de esto, lo que hicieron las lenguas antiguas, que esto es una herencia que nosotros realmente no valoramos, es realmente darle forma a lo que llamaríamos el pensamiento complejo. El pensamiento complejo, que es algo que es fundamental en relación con las lenguas, no el concreto. Yo puedo decir muy fácilmente, cojo las gafas, ¿no? Y todo el mundo entiende que las gafas es el complemento directo de yo cojo. Pero si quiero poner el complemento directo de yo pienso, ¿qué hago? ¿Me seguís? Si yo quiero poner el complemento directo del verbo suponer, por ejemplo, yo supongo, ¿qué hago? Porque no puedo decir supongo unas gafas. Tengo que crear una estructura compleja, que sea tan compleja como el significado del verbo cuyo objeto pretendo expresar. Eso lo hicieron los griegos y los romanos. Especialmente dos personas, Platón y Cicerón. Especialmente dos personas. Cuando uno lee a Platón, no tanto desde un punto filosófico, sino desde un punto de vista literario, ¿no?, descubre que Platón no solamente es realmente el creador de la prosa antigua, ática o griega, ateniense, sino que es un extraordinario escritor, porque inventa mecanismos para poder expresar, por decirlo en términos lingüísticos, objetos directos complejos. Puedo poner un ejemplo, no sé si os estoy aburriendo mucho o si me seguís con calma. Homero, ¿no?, que es el primer escritor de Occidente. Ya hemos leído aquí cosas de Homero y seguiremos leyendo. Es un maravilloso escritor. Pero él tiene los instrumentos que tiene. Homero es el primer escritor de Occidente. O sea, no es el resultado de una evolución de lengua escrita, quiero decir. Por supuesto que el griego existía mil años antes o más que Homero, ¿no? Pero cuando Homero dice, por ejemplo, el héroe cayó al suelo con sus armas, punto o coma. Estas resonaron, independientemente de que sea una imagen bastante gráfica, ¿no?, cuando le pegan un flechazo y el héroe cae atrás, ¿no?, cayó al suelo con sus armas, pausa, estas resonaron. Lo que hace Platón después es entender que ese estas no está aparte de lo otro, inventa un mecanismo que convierte un demostrativo en un relativo. El héroe cayó al suelo con sus armas que resonaron. Y ya estamos hablando de una sola estructura, no de dos superpuestas unas a las otras. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es lo que hace algunos individuos, ¿no? Como crear algunos autores como Platón y otros, Tucídides, por ejemplo, o Hipócrates, el médico, que se inventa el tratado científico para expresar cómo se reduce una fractura, ¿no?, de fémur o de lo que sea. Es decir, que estos individuos, ¿no?, crearon mecanismos de expresión que son verdaderamente impresionantes desde el punto de vista del trabajo, porque nosotros lo tenemos ahí desde hace 2000 años, lo utilizamos como si fuera una cosa, digamos, de siempre, ¿no? Pero eso hay que crearlo. Claro, que en griego el pronombre demostrativo sea igual que el relativo se entiende, porque es que es su propia evolución, como muchos adverbios que se convierten en lo que deberíamos llamar subjunciones, pero que llamamos conjunciones o nexos subordinantes o cosas así, ¿no? O lo que es peor, conjunciones subordinantes, ¿no? Otra contradicción en los términos, ¿no? Que, en una palabra, crearon un sistema flexivo, es decir, cambiante, que no solo afecta al verbo, sino también al nombre y al adjetivo. Es lo que llaman las declinaciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros hablamos una lengua, el español, semiflexiva, es decir, que flexiona el verbo pero no el nombre, y por lo tanto somos, como nuestra propia lengua, esclavos del orden de palabras. Esclavos del orden de palabras, no podemos poner las palabras donde nos dé la gana. Si yo digo niño juega o niño ama niña, pongamos por caso, el niño es el sujeto. Pero si digo niña ama niño, el sujeto es la niña y no ha cambiado nada más que el orden de palabras. Por eso la primera sensación que tenemos cuando vemos un texto en latín es que hay desorden. No hay ningún desorden. Lo que hay es una libertad que nosotros no tenemos con nuestra propia lengua. Porque cada función sintáctica está marcada morfológicamente, lo que quiere decir que el latín es una lengua ideal para acabar con los especuladores. Con lo que esto, lo que en realidad quiere decir, no, si es que esto es un sujeto, porque acaba como acaba. Si fuera objeto, acabaría de otra manera, ¿no? ¿Y esto qué permite? Pues esto permite cosas como, por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Leo. De memoria, pero me acuerdo muy bien porque esto es lo primero que traduje en latín cuando me pasé a letras en la universidad, y entonces me parecía una tortura espantosa y se me quedó en la cabeza grabado. Un verso de la Eneida, ¿no? De la Eneida de Virgilio, que es lo que se estudiaba entonces, claro, no el la P con la PA como ahora, ¿no? Sino que había que traducir la Eneida de Virgilio para entrar en la universidad, en fin, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Esta frase, aunque vosotros no entendáis lo que quiere decir, pero supongo que veis perfectamente el ritmo, ¿no? El ritmo y la sonoridad. Indetoro pater Aeneas y corsus abalto. Final del verso. Indetoro pater Aeneas y corsus abalto. Abalto concierta con toro. Esto, una palabra es la última del verso y la otra es la primera. Es decir, traducimos eso, que es indetoro pater Aeneas y corsus abalto, con ese ritmo, algo así como, entonces el padre Aeneas habló así desde el alto diván. Y hemos cometido un asesinato, literalmente. Un asesinato. O los versos, por ejemplo, cuando Ovidio tiene que abandonar Roma, ¿no?, y dice en un momento dado, Iamque cui escevan voces ominunque canunque. O sea, ya se callaban las voces de hombres y perros. ¿Qué tiene que ver eso con lo que uno ha visto en latín, ¿no? Y sigue, lunaque nocturnos alta regebat equus. O sea, y la alta luna regía o conducía los caballos de la noche. Pero si veis el verso, lunaque nocturnos alta regebat equus. Nocturnos equus, están descolocados, hay desorden. No, es una lengua flexiva. No es esclava del orden de palabras. El poeta puede jugar con el ritmo como quiera, colocando la palabra aquí o allá, porque equos concierta con nocturnos, lo pongas donde lo pongas. Y si fuera nocturna la luna, que es lo que parece que pide el cuerpo, entonces no pondría nocturnos, pondría nocturna, ¿no? Concertando con luna. ¿Me seguís? Bien, esto, ¿por qué digo todo esto? Lo digo porque, aunque parezca que no, es importante en relación con todo lo que vamos a ver. Porque hay quien cuando se pone a hablar, digamos, de las lenguas, de los mecanismos con los que funcionan las lenguas, en realidad está hablando de algo que desconoce. Yo no estoy intentando ser ni mucho menos exhaustivo, como es evidente, pero creo que esto debemos tratarlo. Vamos a ver. Los procedimientos, y con esto termino la fase, digamos, lingüística, por así decirlo, los procedimientos expresivos de cada lengua son los que son. Son los que son. Nosotros podemos expresar en cualquier lengua casi cualquier cosa, pero la diferencia está en que podamos hacerlo de manera, digamos, automática, sin esfuerzo, o tengamos que hacer el esfuerzo de ver cómo lo expresamos. Esta expresión tan típica, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pues cuando no sabes cómo explicarlo es primero porque no te esfuerzas en hacerlo y segundo porque a veces el instrumento que tienes para explicarlo no es el adecuado, ¿no? En las lenguas, y especialmente en las lenguas antiguas, pero sobre todo en griego, no en latín, y de ahí los problemas que tiene el castellano a la hora de componer palabras, ¿no? Mirad un ejemplo. Al margen de las palabras y de los componentes de una palabra, las raíces, etc., hay cosas que llamamos, digamos, bueno, les llamamos prefijos o sufijos o infijos porque pueden estar delante, detrás o dentro de la raíz, digamos, de una palabra, ¿no? Si yo digo preverbio, pre sería, nunca mejor dicho, un preverbio, ¿no? O sea, porque está delante de la palabra. Pero un sufijo es algo que se fija detrás de la palabra, ¿no? Bueno, en general se generaliza el término sufijo para referirnos a los tres, pero hablamos de eso, ¿no? Mirad lo fácil que sería que el castellano pudiera hacer con cualquier verbo lo que hace, por ejemplo, con el verbo poner. Nosotros cogemos el verbo poner y ahora vamos a jugar con los preverbios o los prefijos, ¿no? Poner, imponer, reponer, deponer, suponer. ¿Os dais cuenta de cómo cambia el sentido de la raíz del verbo poner y hasta qué punto es un mecanismo extraordinariamente expresivo, ¿no? Porque una cosa es poner y otra cosa es suponer, que adquiere un sentido intelectual, no concreto, ¿no? O imponer, que tiene un sentido negativo también, ¿no? O superponer, que ese sí tiene a veces un sentido concreto, a veces un sentido abstracto. Es decir, el juego de los preverbios, de los prefijos, es extraordinariamente expresivo. Pero increíblemente en español podemos hacerlo con el verbo poner, pero no con el verbo tener. No puedo decir subtener, ni intener, sí retener, porque re se puede utilizar siempre, pero otros preverbios no los puedo utilizar. Y los utilizo solo cuando, por alguna razón arbitraria, la lengua me lo permite. Esto en griego, ¿y esto por qué? Porque en latín pasa eso. El latín es una lengua especialmente, digamos, inhábil a la hora de utilizar los preverbios, sobre todo con los verbos. Por supuesto, el griego no tiene este problema. El griego no tiene este problema. Por ejemplo, si yo cojo una raíz del verbo, de cualquier verbo griego, el verbo pleo, por poner un ejemplo, pleo significa navegar, ¿no? Bien, pleo, navegar. Si yo quiero decir en español cómo un barco navega saliendo del puerto, digo zarpar. He cambiado la palabra y la raíz. Si quiero expresar cómo un barco llega a puerto, entonces digo arribar. Tres palabras distintas, un esfuerzo de memoria importante, ¿no? En griego funcionan los prefijos sistemáticamente. Si pleo es navegar, anapleo es navegar hacia arriba, o sea, es zarpar. Y catapleo es navegar hacia abajo, es decir, es llegar. Y todavía seguimos hablando de alta mar y baja mar, siguiendo el esquema del griego en este sentido. Y el griego no ha cambiado la palabra. Es decir, cualquier griego, sea Platón o sea el verdulero que vende verdura en la Acrópolis, puede utilizar esos prefijos en cualquier verbo, hasta el punto de que si empleo kata con verbos como, por ejemplo, que el latín también lo utiliza, hay una ley que decía para que nadie pueda circunvenir, es decir, venir dando vueltas contra otro en un juicio, o sea, acusarlo falsamente. Bueno, pues esto es lo que hace el griego constantemente, ¿no? O sea, utilizar los prefijos, pero imaginaos que no solo es con los verbos. Si nosotros cogemos una raíz como la raíz de la palabra poeta, que es poeta, estos sufijos son los que gastan bromas en el castellano, como vamos a ver, a la hora de la igualdad, ¿no? Porque si yo cojo la raíz poie, ¿no?, que significa hacer, puedo poner, hemos visto ahora preverbios, ¿no?, prefijos con los verbos, vamos a poner sufijos en los sustantivos. Esa raíz poie, ¿no?, poie, ¿qué quiero hacer? Un concreto. Pues le pongo el sufijo concreto, ma. Y en castellano no podemos hacer otra cosa que traducir el griego. Poema, poema. Pero el que hace un poema, ¿quién es? Pues le pongo el sufijo agente, tes, el poietes, o sea, el poeta. Y ese poietes que hace un poema, ¿a qué se dedica? El sufijo abstracto, sis, poiesis, poesía. Y ya hemos creado un concreto, un agente y un abstracto automáticamente, sin dar ni una sola vuelta a la cabeza, que es lo que tendríamos que hacer con el castellano, que tiene una torpeza para crear abstractos absolutamente brutal. Por eso el inglés nos come a la hora de crear nuevos términos, ¿no?, en ese sentido. El poietés, el poeta. El poema. Por eso no es correcto decir escribo poesías, lo que escribo es poemas. La poesía es el abstracto, es la poiesis, es el acto de hacer, de crear. ¿Entendéis? Ahora coged otra raíz, prat, que es hacer, pragma, praxis. O sea, todas estas palabras que utilizamos constantemente, porque con el castellano nos costaría mucho trabajo, ¿no? Bueno, el sufijo abstracto, y quedaros con eso en la cabeza, el abstracto sis es femenino, siempre. Siempre es femenino. El concreto es neutro. Claro, ¿cómo no va a ser neutro? El concreto, el poema, ¿no? Pero el sufijo abstracto, cuando los griegos quieren crear una palabra abstracta, automáticamente utilizan un sufijo que convierte la palabra en femenina. Siempre. Siempre. No en masculina, en femenina. Y sin embargo, el sufijo tes, que en griego se asocia siempre al masculino, ¿por qué? Porque se entiende que la gente es masculino, no femenino. Nos gasta una broma terrible en castellano, porque ese sufijo tes pasa al castellano como ta, y por tanto acaba en a y suena femenino. El poeta. El poeta, o el artista, o el cuentista, o el taxista, o el futbolista, todos los 90.000 palabras que acaban en ta y que derivan del sufijo agente tes, masculino del griego, pero al pasar suena a femenino. ¿Y ahora qué pasa cuando socialmente las mujeres se incorporan a ese mundo agente del sufijo tes? Que no sabemos qué hacer porque ya está ocupado el sufijo que acaba en a. Así que la poetisa, eso está más o menos asumido, pero la taxitisa, con lo simple que es cambiar el artículo, es decir, la taxista y se ha terminado, y nadie tiene por qué, ¿no? Pero quiero decir que la evolución de las lenguas nos gasta bromas. ¿Cómo hacer un sufijo agente? Por supuesto que un sufijo agente se considera masculino hasta antes de ayer, porque el agente es el que hace, el que actúa, el que etcétera, y eso estaba vedado a las mujeres hasta hace nada. Por lo tanto, no había ningún problema. El poeta, el artista, y se daba por sentado que el artista es el artista masculino, aunque acabe en A, no pasa nada, no pasa nada. Si hubiera acabado no, el artista, nos hubiéramos ahorrado un problema, porque sería muy fácil ahora decir el artista y la artista, pero todo se andará, no os preocupéis, que todo se andará en el mundo en el que vivimos. Bueno, quiero decir que con todo esto supongo yo que os hacéis una idea de lo que quiero decir y de lo que estamos hablando, ¿no? Las lenguas tienen sus mecanismos de expresión. El griego y el latín nos han dado prácticamente todo en ese aspecto, ¿no? Y nosotros lo único que hemos hecho es heredar eso de una manera que podemos saber utilizar o no, o podemos pontificar sobre que la palabra taxista es femenina porque acaba en A, sin tener ni idea de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Si estudiáramos las lenguas con un poco más de calma, pues sería más fácil entendernos, ¿no? Sería más fácil entendernos. Bien, pues las dos madres de la lengua española, que es en lo que vamos a entrar en este asunto de la igualdad, ¿no? Las dos madres de la lengua española son Evidentemente una hasta clara, que es el latín, eso es una evidencia, hasta el punto de que yo creo, y si no que alguien me demuestre lo contrario, que el latín no se muere en un momento dado y el castellano entonces nace por arte de Birlibirloque, sino que estamos hablando latín del siglo XX. No hay una ruptura. O sea, lo que pasó con las lenguas indoeuropeas que hablábamos en los primeros días es lo que ha pasado ahora. El latín, como lengua, digamos, superpuesta a las demás, se mezcla con las lenguas de la península ibérica y salen las lenguas que hablamos nosotros, el castellano, el catalán, el gallego, etc. ¿Por qué? Porque latín más hablantes de Lampurda igual a catalán. Latín más hablantes de Castilla igual a castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Latín más hablantes de Lusitania igual a portugués. Es lo mismo que pasó con el indoeuropeo en el comienzo de la civilización occidental, ¿no? Pero lo curioso es que cuando hablamos de la lengua española hay cosas de fondo que no están en latín. ¿De dónde las ha sacado? El castellano. El castellano primero y el español después, porque ahora también hasta de esto hay que ser políticamente correcto. Yo hablo, para mí el castellano es lo que hablaba Gonzalo de Berceo. Yo no hablo castellano, yo hablo español, ¿no? Pero no por ninguna razón política, sino porque el castellano más las aportaciones tal, tal, tal, es igual a español. En ningún país del mundo se le ocurre a nadie decir que hablamos castellano, porque eso es... Bueno, yo no hablo como el señor Fernán González, ni digo cosas veredes que te asombraredes, ¿no? Que es lo que sería propiamente el castellano. Pero bueno, entiendo que no hace falta que le demos vueltas a esto, ¿no? Yo entiendo a decir castellano para no ofender a nadie, pero vamos, esto no es una cuestión de ofensas, ¿no? Bien, ¿cuál es la otra madre del castellano o del español? Sin ninguna duda el griego, antes ponía el ejemplo este. Pero es que cuando uno se pone a estudiar esto, descubre que independientemente de la guerra de Troya y todas esas cosas, resulta que hay griegos en la península ibérica, en Galicia, en el Cabo Finisterre. La ciudad de Tui, que se llamaba Tide, está fundada por Tideo, que es nada más y nada menos, mitológicamente, que el padre de Diomedes, el guerrero que combatió en Troya. Y cuando yo era jovencito, que tuve que estudiar interno en un colegio allí en Galicia, jugábamos al balonmano contra un equipo de Pontevedra que se llama Teucro. Y este Teucro, y resulta que Teucro es un arquero troyano que combate en Troya y que está citado por Homero. O sea, hay griegos desde época remotísima en Galicia. Y en Galicia, según algunos, estaban las puertas del Hades, justamente en un lugar que hoy seguimos llamando la Costa da Morte. Pero no porque se caigan los barcos o se hundan, sino porque el Hades tenía una de sus entradas allí desde tiempo inmemorial. Y los gallegos son estos que les da por una especie de nostalgia. Nostalgia es una palabra griega que significa el dolor por el regreso, por no poder regresar. Algos es dolor en griego y nostos es el regreso, que es por lo que estaba obsesionado Ulises, por el nostos. Y los griegos crearon una serie de poemas que eran los Nostoi, los regresos de los héroes desde Troya. Bueno, pues por aquí pasa, y luego no quiero hacer etimologías, digamos, populares, entre comillas, pero a veces me pregunto si alguno de los guerreros, por ejemplo, Telamón, el padre de Ajax, ¿no?, uno de los grandes guerreros de Troya, no pasaron también por aquí fundando ciudades que se parecen a Salamina, que era el lugar de su patria, ¿no?, en la antigua Grecia. O sea que también desde el punto de vista del mito hay conexión entre Grecia. La nostalgia esta que tiene Ulises y que tienen los griegos permanentemente, la tienen los gallegos todos los días, es lo que llaman ellos morriña, ¿no? Que es una nostalgia muy fastidiosa, porque es tener nostalgia de un lugar cuando se supone que estás en el lugar. Es una nostalgia irresoluble, porque que estés fuera y tengas nostalgia se entiende, pero que estés en tu patria, por así decirlo, y sientas nostalgia de tu patria, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que a los gallegos les pasa como a Ulises, como a muchos griegos, ¿no? Y si el Hades estaba, según los mitos, en algún lugar cercano de la Costa de la Morte, según algunas investigaciones, la carta de navegación del Cabo de Ortegal coincide con la descripción de la entrada al Hades de muchos poemas antiguos, entre otros de Homero, Bueno, si el Hades estaba allí, resulta que hay un pueblo que no sé si conocéis en Galicia que se llama San Andrés de Teixido, que hacen unas fiestas con los muertos y con la muerte bastante curiosa y cuyo lema es San Andrés de Teixido, donde vendrás do morto si no has venido do vivo. O sea, donde vendrás, si no has venido de vivo, vendrás de muerto, como si fuera una confirmación de la presencia del Hades. O sea, la vinculación entre la península ibérica y la lengua griega probablemente viene de antiguo, y solo eso explicaría que el griego, perdón, que el castellano o el español tengan mecanismos expresivos que no son palabras que pueden ser importadas, sino, por ejemplo, la distinción entre lo probable de lo posible, cosa que el latín desconoce. Y sin embargo el griego no. Esto de lo probable de lo posible, nosotros lo distinguimos. Aunque no sepáis de qué estoy hablando, lo distinguimos. Pero, por ejemplo, un vasco no. Un vasco dice, si vendrías, cenarías conmigo. No distingue lo probable de lo posible, lo pone en el mismo plano. Pero para el griego, para que tú y yo cenemos, por ejemplo, permíteme esta concesión, para que tú y yo cenemos juntos, primero tendrás que venir. Por tanto, más cerca de la realidad está una cosa que la otra. Esa es la diferencia entre lo probable y lo posible, entre lo eventual y lo potencial. Si vinieras, cenaríamos, dice el español. Pero un vasco no, y el latín tampoco. El latín no dice si vinieras, lo decimos nosotros al traducir, pero el latín emplea el mismo verbo, el presente de subjuntivo, o normalmente, o el pretérito perfecto. Es decir, si vendrías, cenarías, lo que demuestra, además, que el presente no es un presente, es un potencial de presente, en fin. O sea, lo que hablábamos antes de la terminología, que no ayuda. ¿Cómo es posible que el castellano distinga lo probable de lo posible si no lo distingue el latín? Pues porque lo ha heredado de alguna lengua que lo distingue, el griego. Y sin embargo el latín distingue entre lo real y lo irreal, y nosotros no. Cuando yo digo, si tuviera dinero, ¿te haría un préstamo? ¿Eso qué es? ¿Que si tuviera, que igual lo tengo y te doy el préstamo, o si tuviera que no lo tengo, te daría el préstamo que no te lo voy a dar? Así que si uno de nosotros le pide a alguno de los presentes, ¿me puedes dejar 1.000 euros? Como el anuncio ese de Cofidis, dice, hombre, si los tuviera te los daría, y se queda pensando y dices, ostras, ¿los tendrá o no los tendrá? No te entera. El latín, sin embargo, en eso es implacable. Si los tuviera, que quizá los tenga, emplea un tiempo verbal. Si no los tuviera, emplea otro. Y por lo tanto se dice en latín, fijaros hasta qué punto esto es así, que imaginaros la misma frase. Si estudiara, aprobaría, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eventual y potencial o irreal? Porque yo puedo decir, si estudiara, que voy a estudiar un montón y me pongo ahora mismo, aprobaría que... O si estudiara, que no, y estoy debajo un guindo en Honolulu, pongamos por caso, aprobaría que no voy a aprobar. Pero es solo el contexto el que nos distingue lo real de lo irreal. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? O sea que hay... Claro, el latín, por decirlo así, tiene tres dimensiones. Las cosas son, las cosas no son, o las cosas pueden ser. Punto. El castellano dice, las cosas son, las cosas podrían ser, o las cosas pueden ser, pudieran ser. Distingue el eventual, pero nada más. Por supuesto, estoy hablando en términos gramaticales. En términos léxicos, nosotros podemos expresar como cualquier otra lengua lo que quiera. Yo puedo decir, si tuviera dinero, que no lo tengo, ya he empleado otra frase. Estoy hablando de términos, o sea, de mecanismos automáticos, ¿no? Sintácticos automáticos. O sea, quiero decir, el latín se mueve en tres dimensiones. El español también, aunque una es diferente. El griego se mueve en seis. En seis automáticamente. El griego distingue lo probable de lo posible, es decir, el eventual del potencial, distingue por supuesto lo real de lo irreal y distingue la voluntad del deseo. Una cosa es tener la voluntad de hacer algo y otra cosa es el deseo de hacer algo. Y para el griego no es lo mismo, matiza de forma diferente. Es decir, el griego se mueve en seis dimensiones, por entendernos, ¿no? Mientras que el latín y el castellano se mueven en tres. Así que, si el griego se expresa en una dimensión que nosotros no tenemos, tenemos que hacer el esfuerzo de traducir de mala manera. O sea, de traducir parafraseando, porque de manera automática no podríamos hacerlo, ¿no? Así que, el reflejo, digamos, de las lenguas que han estado detrás, ¿no?, de la formación al cabo de los siglos, ¿no?, de la lengua española, es un reflejo evidente de esas dos lenguas, ¿no?, del latín y del griego, aunque en el caso del griego no se da por sentado. Es decir, normalmente se dice que el latín es la madre del castellano y del español, y andando, ¿no?, y con eso se resuelve. Bueno, estamos hablando de lenguas complejas que además, y esto es otra cosa que me interesa que tengamos en cuenta, además, a la hora de distinguir los géneros, que es de lo fundamental que vamos a hablar aquí, si no hoy ya los próximos días, ¿no?, a la hora de distinguir los géneros, el castellano tiene un auténtico problema, y es que no tiene neutro. No tiene neutro. Nosotros podemos estudiar mil veces en las escuelas que hay tres géneros, masculino, femenino y neutro, pero yo invito a alguno de los presentes a que me diga una palabra neutro, un sustantivo. Quiero decir, no hay sustantivos neutros en castellano. Lo cual, evidentemente, se debe a muchas razones, y una, desgraciadamente, especialmente a una razón fonética, que la fonética es esa parte, digamos, de la lingüística cuya función es hacer la puñeta sistemáticamente a la morfología, ¿no? Y por lo tanto la morfología crea un esquema, pero luego a nosotros nos da por no pronunciarlo. O sea, nos da por no pronunciar la D entre la A y la O, y no hay manera de decir soldado ni senado, sino senado y soldado, porque fonéticamente debe ser más cómodo, sin ninguna duda, pero eso implica que la D caerá. La D caerá. No ya, ahora puede ser un rasgo, digamos, distintivo entre la persona culta y la inculta, ¿no? No. Pero a veces los cultos se pasan de frenada, ¿no?, y ponen la D donde no la necesita, como la palabra bacalao, por ejemplo. No sería la primera vez que esto pasa, ¿no?, es decir, el bacalado en lugar del bacalao. Quiere decir, la fonética es muy puñetera, muy puñetera, y la fonética se ha cargado el neutro en castellano, porque desgraciadamente el neutro desde el indoeuropeo acaba en UM en latín, en ON en griego, ON, ¿no?, pero como nosotros en singular dejamos solo la O, pues resulta que algo que acabe en O se asocia con el masculino, con lo cual, como hemos perdido la M final, nos hemos cargado el neutro por pura vagancia de no pronunciar una M final, como no pronunciar una D, ¿no?, en Madrid, ¿no?, sino decir Madrid o Madrid y ya está. Lo que también da un poco que pensar en relación con los que hablamos castellano, ¿no? Pero el neutro ha desaparecido. Bien, eso es un auténtico problema a la hora de enfrentarnos con el problema del género en una lengua. Un auténtico problema. Pero, naturalmente, el griego y el latín conservan, tienen neutro en singular y en plural. Porque no hay nada más tremendo cuando uno se pone a traducir que le aparezca una palabra en neutro plural. En neutro plural, que en castellano opones las cosas. Neutro plural y encima un adjetivo sustantivado. Ta politica en griego. Las cosas políticas, o lo ponemos en singular, lo político, ¿no? Por cierto, el neutro plural tiene una desinencia en A. Referéndum, plural, referenda, ¿no? Comitium, plural, comitia, ¿no? Curriculum, plural, currícula, no currículums. Quiero decir que podemos decir currículos castellanizado y ya se acabó el problema. No hace falta decir monstruo en latín, digamos, ¿no?, como no lo diríamos en inglés o en lo que fuera. Bien, hasta aquí me seguís, estamos más o menos, se entiende bien, etc. Vale, porque a esta clase le tenía mucho miedo, porque cuando uno se pone a hablar de lengua, hay gente que desconecta inmediatamente, no sé por qué razón, porque es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Para Aristóteles, la diferencia entre el animal y el ser humano es que el animal emite phonai y el ser humano logoi, o sea, la diferencia entre el sonido y la palabra, ¿no? Phoné, por tanto, quienes articulan los sonidos son los humanos, y no otra cosa, no que sean superiores ni nada, sino que articulamos los sonidos, los phonai, y los animales no, ¿no? Eso es lo que nos hace diferentes de los animales. Así que en la lengua está el secreto de lo que somos. Bien, pues entramos entonces en materia. Las lenguas indoeuropeas, las lenguas indoeuropeas en general, es decir, de estos pueblos invasores que veíamos en los días de atrás, ¿no?, que llegan a las penínsulas del norte del Mediterráneo, las tres, ¿no?, Grecia, Italia y la península ibérica, ¿no? Y que llegan en diferentes épocas. Obviamente, casi todos vienen de la zona oriental. Grecia está antes que la península ibérica, así que es normal que los aqueos llegaran a la península balcánica antes que los celtas a la península ibérica, ¿no? Porque tienen que andar más. Y yo a veces creo que los que llegaron a la península ibérica eran los que menos capacidad tenían de conquistar a los que estaban en Italia o los que estaban en Grecia, ¿no? Entonces se hizo una especie de selección natural de competencia, como se diría ahora, ¿no? Guerrera, ¿no? Y los más incompetentes debieron ser los celtas, ¿no? Que la verdad es que se encontraron con muchos problemas, sobre todo en el norte de Italia, ¿no? En lo que los romanos llamaban la Galia, ¿no? Que era la Galia cisalpina, la Galia que estaba antes de los Alpes, que la atravesaba el río Po por la mitad y la dividieron a su vez en la cispadana, transpadana, la que está antes o después del Po. Y claro, como todos los galos, para ir a la península ibérica tenían que pasar por ahí, porque era más fácil por ahí que por el norte, que es donde estaban los Alpes, pues se encontraron con un tal Julio César, ¿no? Que decidió que iba a acabar con el problema migratorio de los galos, ¿no? en relativamente poco tiempo, así que tuvieron realmente mala suerte, ¿no? Mala suerte, especialmente un tal Orgetorix, que es el que se encuentra con Julio César cuando es nombrado cónsul. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero en cualquier caso, las lenguas indoeuropeas y las que conocemos mejor, conocemos muchas muy bien, pero en relación con Europa, el latín y el griego, ¿reflejan o no reflejan este estado de cosas patriarcal del que hablábamos el otro día? ¿Y en esas lenguas ha quedado rastro o no ha quedado rastro del esquema matriarcal previo? Porque nosotros hasta ahora hemos hablado de algo que suele hablarse cuando se discute de esto. ¿Han aparecido armas o no han aparecido armas en Creta? ¿Hay murallas o no hay murallas? ¿O artículos más o menos pintorescos, como es el que hablábamos el otro día, ¿no? Que habla de armas que no son minoicas, pero como si fueran minoicas con tal de demostrar que allí había guerra o no? En cualquier caso, los conocimientos, digamos, de las fuentes e incluso los de la arqueología pueden manipularse e incluso pueden estar equivocados. Es decir, si hay algo que se demuestra claramente en relación con la arqueología es que los arqueólogos, como cualquier ser humano, se equivocan con demasiada frecuencia, a pesar de que ellos lo niegan constantemente. Si no hay un dato arqueológico, no hay un dato. Bueno, podríamos hacer un curso sobre cómo se han comportado los arqueólogos, especialmente en relación con el sur de la península ibérica, ¿no? Con Tarteso, donde realmente es una cosa, yo no sé si Tarteso existiera, vamos, si Tarteso estuviera en Francia ya habían montado un parque temático, aunque no se sepa dónde está, pero aquí lo que se trata es de negarlo como sea. Bueno, los arqueólogos se fían más de la exactitud de sus fechas de lo que nadie debería hacer, más de lo que deberían hacer, entre otras cosas porque las fechas, como creo que he comentado aquí, se basan en una cronología hecha en el siglo XIX por un tal Petri, ¿no? Que se basa en una dinastía, en una sucesión de dinastías egipcias, la de Manetón, y en la presencia de la estrella Sotis en su ciclo. De forma que cualquier error en Egipto provoca errores de más de 400 años en el contexto de la historia antigua hasta el siglo VIII a.C., donde hay dos datos que son, digamos que son incontrovertibles, la primera Olimpiada griega y la fundación mítica de Roma. Ambas en la primera parte del siglo VIII a.C. Pero hasta el siglo VIII la cronología es, o sea, es muy discutible, entre otras cosas porque crea, ¿no hablé de esto aquí el primer día? Sí, ¿no? Bueno, pues entonces no hace falta que insista más. Quiero decir que cuidado con la cronología porque se basa en presupuestos un poco endebles, ¿no? Bien, pues podemos discutir si la arqueología, digamos, fija bien los hechos o los fija mal. Podemos discutir si las fuentes son fiables o no lo son. Pero podemos intentar ver si hay rastros en la lengua, si la lengua es la forma de ver el mundo de la gente que la habla o la escribe, como hemos dicho al principio, en las lenguas indoeuropeas que conocemos, latín, griego, que son las más antiguas en relación con la nuestra, ¿hay rastros de esto? ¿Y esos rastros se mantienen en nuestra lengua? ¿O en nombre de la igualdad no los estamos cargando? O sea, el documento lingüístico, la huella del antiguo matriarcado superviviente en una lengua patriarcal, ¿se puede rastrear o no se puede rastrear? Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Pero antes, y son las 12:30, quiero dejaros tiempo, que si no Andrea me regaña, para hablar. Antes de nada, veamos lo que es relativamente más fácil, que es ver el reflejo patriarcal en las lenguas, ¿no? Porque yo decía el día que hablábamos de esto que la aparición de la sociedad patriarcal en un sentido técnico, no en un sentido político como lo utilizamos ahora, en un sentido histórico, suponía, y leíamos un pasaje de Homero al respecto, ¿no? El triunfo del guerrero, ¿no? El triunfo del guerrero y de la guerra como, digamos, la actividad que da... ¡Ostras, esto! Perdón. Entonces se me ha olvidado apagar esto. Ah, no, no se me ha olvidado. Pues, bueno, no sé lo que estaba diciendo. El triunfo del guerrero. Bien, o sea, la guerra es la actividad que da y quita, ¿no? Que hace a unos libres, a otros esclavos, que hace a unos reyes, a otros villanos, ¿no? Y eso es evidente a través de los textos y a través de la historia, ¿no? Por lo tanto, la demostración de que en las lenguas estas patriarcales, ¿no?, hay ese rastro, no hace falta ser ni hurgar mucho. Por ejemplo, el lenguaje de la guerra se extiende a todas partes. Por ejemplo, el deporte. El deporte es una batalla, el ataque, la defensa, el delantero ha fusilado al portero, o sea, el lenguaje de la guerra extendido de una manera clarísima que yo creo que no merece la pena. Pero incluso en el lenguaje de la música, cuando uno va a pulsar una cuerda, ataca la cuerda y se habla del ataque. O sea, es que no se oye el ataque. O la Filarmónica de Viena, lo que tiene en relación con otras orquestas es que se oye el ataque de los arcos en las cuerdas de los violines o de los chelos. O sea, el lenguaje de la guerra en ámbitos que realmente es difícil, porque hay que tener un mecanismo muy patriarcal para hablar del ataque de un arco a una cuerda, que si uno tiene la imagen de la guerra es evidente que el arco ataca a la cuerda, pero es una manera un tanto agresiva de expresar algo que supone más que un ataque, lo contrario, una especie de comunión o de unión entre una cuerda y las fibras del arco de un violín o de un chelo o de los dedos de un contrabajo o de un bajo o de una guitarra en músicas de otro tipo, ¿no? Luego, una cosa que es fundamental, que es, y que además yo creo que esto vuelve con fuerza, que es la mentalidad que los griegos llamaban agonística. O sea, la palabra agón en griego, significa competencia, competición. Para los griegos, incluso los modernos, los Juegos Olímpicos son los olimpiakoi agones, el agón. Así que la mentalidad griega, patriarcal, no matriarcal, es agonística en el sentido de que entiende que la vida es un enfrentamiento. Por ejemplo, los atletas se enfrentan en agones. Los poetas se enfrentan en los agones poéticos, en el teatro, por ejemplo. El teatro no se llega y Sófocles pone su obra y Eurípides la suya. No, es un agón teatral. Y de ese agón sale un vencedor, que normalmente era Sófocles, no Eurípides, que era el poeta trágico maldito del que hablaremos aquí. Hoy vamos a leer algo de él. Es decir, la mentalidad agonística es que la noche se pelea en un agón con el día, ¿no? Y el blanco con el negro, etc. Esa es la mentalidad agonística. Los griegos creían en esa mentalidad de competencia permanente, hasta el punto de que hay antropólogos que consideran que Grecia es un modelo de cultura agonística. Los griegos entendían que los agones hay que ganarlos, porque se da por sentado que hay uno que perdemos siempre, el que llamamos agonía, es decir, la muerte. Porque ese agón no podemos vencerlo, no podemos ganarlo. Pero el agón es la esencia de la civilización griega, la competitividad. No hace falta que diga hasta qué punto eso sigue vigente en el ámbito, digamos, de lo que hemos llamado aquí la cultura o la civilización patriarcal. O sea, esto de ser segundo es un fracaso. Esto es una cosa que oyes constantemente. Individuos como Cristiano Ronaldo, que son el ejemplo típico, ¿no?, del comportamiento agonístico y arrogante. No una cosa que, en fin, que los griegos distinguían muy bien, ¿no? El agón y lo que ellos llamaban el hibris, la hibris, ¿no?, que es esa especie de arrogancia disfrazada de falsa modestia, ¿no? Pero en cualquier caso, que no pasa desapercibida a los dioses. A los hombres sí, pero a los dioses no. Y por tanto, casi siempre es castigada, ¿no? Bueno, la oposición de géneros masculino y femenino, de lo que vamos a hablar con calma en alguna sesión de la venidera, ahí está. La oposición masculino-femenino, oposición de todo punto de vista, morfológica, sintáctica, etcétera. Porque, ¿tiene algún sentido esto? Es decir, ¿hay alguna razón objetiva, no arbitraria, por la cual el suelo sea masculino? O sea, este afán de oponer masculino frente al femenino cuando tiene sentido y cuando no lo tiene, es una cosa real. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe ese afán por oponer lo masculino y lo femenino, ¿no? Esto, pero oponerlo incluso cuando no merece la pena. O sea, yo estoy sentado en una silla sobre una mesa, que son dos palabras femeninas, ¿no? Pero desconozco la razón, porque probablemente no la hay, vamos, la razón de fondo. Por supuesto, la mesa acaba en A y eso la convierte en femenina, aunque ya hemos visto que esto no siempre es así, antes lo veíamos con los agentes, ¿no? El tachista o lo que sea, ¿no? Es decir, de la oposición de géneros hablamos y hablaremos tranquilamente en los días venideros. Pero y por lo tanto, es evidente que esto se refleja, ¿no?, en la lengua, pero hay algo más, o sea, en la literatura griega, en la gran literatura griega, esta mentalidad masculina, patriarcal, que arrincona, no solamente se impone, arrincona el lado femenino, digamos, de la civilización, de las civilizaciones antiguas y de la nuestra, se muestra claramente en la literatura. Yo podría haber elegido mil pasajes, pero hay uno que es el que vamos, con el que vamos a terminar la clase de hoy, que me parece realmente extraordinario y que demuestra claramente el triunfo del guerrero, el triunfo de la guerra y de la mentalidad agonística del guerrero, del enfrentamiento constante y permanente. Supongo que conocéis la obra esta de Esquilo. Esquilo es un poeta trágico, extraordinariamente, ¿cómo diría yo? Iba a decir un término anacrónico, disculpadme de entrada, ¿no? Progresista. Es el más antiguo de los tres grandes poetas trágicos, pero es, o sea, si uno quiere saber cuál es el fundamento de la democracia ateniense, lo que debe hacer es leer a Esquilo, sus obras, porque Esquilo no solamente combatió en la batalla de Salamina, famosa, ¿no?, cuando los griegos ganaron a los persas, los atenienses especialmente, en la segunda guerra, ¿no?, que hubo entre persas y griegos, ¿no? La batalla de Salamina es un símbolo sagrado para Atenas, de forma que en el año en que se celebró, vamos, en la que tuvo lugar esa batalla, y el día concreto, no recuerdo el día, pero era el mes de septiembre, pues Esquilo combatió en la batalla, Sófocles dirigió el coro que cantó la victoria y Eurípides nacía en el mismo día. Tiene toda la pinta de ser un sincronismo artificial, pero demuestra hasta qué punto ese día fue importante, ¿no? Bueno, pues Esquilo, que es el primer individuo que escribe una obra de teatro en la que intenta, lo que decíamos antes, trascender la venganza para convertirla en justicia. Y esto no es fácil de distinguir ni siquiera hoy. Escribe una obra entera que es la Orestea. Los griegos, los atenienses, cuando hacían una obra de teatro siempre hacían tres, una trilogía, ¿no? Solo conservamos una trilogía completa, que es la Orestea o la Orestía de Esquilo, ¿no? Que no habla más que de el drama de la familia de los atridas, de un asesinato tras otro, la venganza que engendra venganza, la violencia que engendra violencia y que termina, y que empieza con la llegada a Micenas de Agamenón después de vencer la guerra de Troya. Como sabéis, Agamenón fue asesinado por su esposa, Clitemnestra. Después los hijos de Agamenón matan, no los hijos, Orestes, ¿no?, pero con la connivencia de Electra, su hija, matan a Clitemnestra. y se inicia esta, pero que viene de lejos. Esto empieza con Agamenón, pero la cosa venía desde Tiestes. O sea, es la típica historia de sangre y de violencia, de venganza dentro de un clan micénico, ¿no? De los reyes de Micenas. Pues Esquilo toma esto para intentar transformar la venganza en justicia. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque claro, cuando Orestes mata a su madre, naturalmente le entran remordimientos, ¿no? Esto es lo que los griegos simbolizaban con las furias, ¿no? Las furias, mujeres, naturalmente, seres femeninos de negro, con dientes espantosos, ¿no? Garras y tal, que persiguen a aquellos que matan a sus parientes, ¿no? Y a Orestes lo persiguen. Orestes va a Delfos, que es donde iban los griegos cuando no sabían qué hacer en la vida, y van a Delfos. Y está dormido, y las furias están dormidas delante, las erinias, ¿no? Griegas, están encima de él, medio dormidas, pero la sombra de Clitemnestra las despierta. Y entonces lo acosan, lo persiguen, y ¿qué hace el pobre Orestes? Va a Atenas. Y en Atenas se somete al juicio del primer tribunal ateniense, que es el tribunal que se reunía en la colina del Areópago, no enfrente de la Acrópolis, tratando de que una justicia externa, exógena, como se llega a decir en la propia obra, juzgue a Orestes, ¿no? Y lo condene o lo absuelva, cada uno exponiendo sus razones, pero eso se acepte como algo justo y no como algo que, digamos, genere otra venganza. Bueno, pues se exponen las razones, el tribunal se reúne y cuando llega la votación hay un empate. La mitad cree que Orestes debe ser condenado y la mitad cree que debe ser absuelto. Y entonces interviene la diosa Atenea, la diosa de la ciudad, que absuelve a Orestes. Pero lo impresionante no es que lo absuelva, lo que implicaría magnanimidad, etc. Son las razones que esgrime para absolverlo. Y esas razones están en las Euménides, que es la tercera obra de esta trilogía. Las Euménides, que es todo un símbolo, porque las Euménides son las divinidades favorables. Eu en griego siempre tiene un sentido positivo, significa bueno o bien, Euménides, que es en lo que se transforman las erinias, las furias, tras la sentencia de un tribunal. La justicia, el tribunal, es el que hace que la furia se convierta en una divinidad protectora, ¿no? Si uno lo acata. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque es una idea de la justicia sobre la que, como tantas otras cosas, seguimos dando vueltas. Pero Atenea absuelve a Orestes. ¿Por qué? Dice Atenea: esta es mi misión, dar el veredicto en último lugar. Agrego mi voto a los que haya en favor de Orestes. No me ha alumbrado madre alguna, dice. Atenea nació de la cabeza de Zeus, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Nació, y además armada hasta los dientes, ¿no? Pero bueno, o sea, no me ha alumbrado madre alguna. Con todo mi corazón apruebo siempre lo masculino, excepto casarme, pues soy por completo de mi padre. Por eso no voy a dar preferencia a la muerte de una mujer que mató a su esposo, señor de la casa. Vence, por tanto, Orestes, aunque haya un empate en la votación. El derecho del hombre frente al de la mujer como una cosa inferior. Y además insiste, literalmente, no voy a dar preferencia a la muerte de una mujer que mató a su esposo y absuelve al hijo que mata a la mujer, porque naturalmente es menos grave matar a la mujer que al hombre. Y esto lo dice la diosa Atenea en la primera sentencia del Areópago. O sea, el reflejo es evidente, no solo en los mecanismos de la lengua, sino en la expresividad de la lengua. Y luego, para ir terminando, que ya me estoy pasando, hay otra saga mítica que tiene que ver con Edipo, ¿no? Con Edipo rey, que es la que expresa también en la obra de Esquilo los siete contra Tebas. Cuando muere Edipo, deja una herencia envenenada a sus hijos que la han tratado fatal, y es como sabéis que se turnen como reyes de Tebas, primero uno y después el otro, año tras año, ¿no? Empieza Eteocles gobernando la ciudad y Polinices, cuando pasa el año, llega a la ciudad y lo que le dice: vengo a ser rey de Tebas en este periodo que me toca. Y entonces Eteocles dice que Nanai, que le gusta a él ser rey y que por lo tanto le cierra las puertas de la ciudad. Injusticia. ¿Cómo reacciona Polinices? Con otra injusticia. Lo que hace es reunir un ejército mercenario del Peloponeso, de argivos, de gente, de caudillos conocidos que atacan cada uno de ellos una de las siete puertas de la ciudad de Tebas. Por eso se llama los siete contra Tebas. En los siete contra Tebas, la ciudad está asustada porque se sabe que los guerreros están acampados cerca, ¿no? Y como pasa con frecuencia en el teatro griego, llega el mensajero a relatar lo que ve. Y el relato del mensajero a mí me parece espeluznante, ¿no? Porque cuando llega al ágora, ¿no?, de Tebas, el mensajero dice: siete héroes, caudillos valerosos, degollaban un toro, sacrificio antes de la batalla, ¿no? Su sangre fluye sobre un negro escudo, tocando con sus manos la sangre del toro, por Ares y Fobo, el miedo, ¿no?, sediento de sangre, han jurado destruir nuestra ciudad y saquearla con violencia, o morir y empapar esta tierra con su sangre. La filosofía del guerrero llevada al extremo. Mas ningún temor he visto en sus labios, pues ansia de guerra exhala su ánimo, cual el de los leones cuando a Ares tienen en su mirada. Y dice: ponen cada puerta como jefes a los más valientes guerreros escogidos de la ciudad, pues ya cerca el ejército argivo con todas sus armas viene avanzando. El polvo se levanta a su paso y la llanura está manchada con la blanca espuma que los pulmones de sus caballos expulsan. Tú, como un buen piloto, cierra toda abertura de la ciudad antes de que llegue el huracán que alienta el dios Ares, pues ruge como una ola en tierra la hueste de los enemigos. Claro, las mujeres oyen esto y se aterrorizan. Se aterrorizan. Lo más impresionante no es eso, porque esto, claro, tú estás en la ciudad y te llega un mensajero leyéndote que está la llanura llena de espuma de los belfos, de los caballos, de los enemigos, y lo normal es que te asustes, ¿no? Pero entonces Eteocles, que es el rey, el hermano del que acaudilla el ejército de los de Argos, de los argivos, Eteocles mira a las mujeres y les dice: os pregunto, criaturas insoportables, ¿es eso lo mejor? ¿Lo que salvará a la ciudad y dará ánimo a un ejército que está sitiado? ¿Andar gritando, dando voces, llorando, eso es lo mejor? ¿Postrarse ante las estatuas de los dioses? Y añade: ojalá no tenga que convivir con la raza femenina, el genos femenino, ni en la desgracia ni en la prosperidad. Cuando una mujer tiene poder, y en griego es kratusa, kratusa, kratos, kratos, democracia, monocracia, o yo qué sé, kratos, ¿no? Cuando una mujer tiene poder, su atrevimiento es intratable. Mas cuando se ve vencida por el miedo, supone un peligro todavía mayor para su casa y para la ciudad, o sea, para el Estado. Y ahora, fijaros, porque define exactamente lo que ha pasado, ¿no? Dice: y puesto que lo de fuera, esto traduzco lo de fuera en griego taxocen, ta exocen, exo, lo que está fuera, ¿no? Y puesto que lo de fuera es propio de los hombres, no ha de resolverlo una mujer. Que vosotras, que éstas, permanezcan endon, dentro. Endon, exo, endon. Que ellas permanezcan dentro en sus casas y no hagan daño. ¿Me has oído o no?, les espeta y añade: ¿o es que hablo a una sorda? Este es el rey Eteocles. Imaginaos la escena, ¿eh? O sea, esto es el teatro ateniense, lo ve todo el mundo. O sea, se transmite el modelo de una manera terrible, ¿no? Pero sigue y dice: es cosa de hombres, más la guerra es cosa, lo de fuera es cosa de hombres, más lo tuyo, se refiere a la mujer, es callar y quedarte dentro de tu casa. En griego, son du esti, lo tuyo, to sigan, callar, caimenein, y permanecer, menos la misma raíz, eiso domon, dentro de tu casa. O sea, en unos cuantos versos, de los siete contra Tebas, Esquilo expresa de otra manera, no como veíamos Héctor en la despedida de Andrómada, de lo que estamos hablando. Estamos hablando del reflejo literario, el reflejo en la lengua, después de lo que hemos visto hoy, lo veremos el próximo día. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, de Eurípides esta vez, del Hipólito, ¿no? Del Hipólito es un personaje, un chico, un joven, consagra, es la historia de Fedra, que es una historia compleja también, mitológica, pero en lo que me interesa, está consagrado a la diosa Artemis, por tanto es un tipo virgen. Por una serie de razones, entre otras cosas, que su madrastra Fedra, la esposa del rey Teseo, el rey de Atenas, se enamora de él, Eurípides presentó una Fedra que quedó la última, porque escandalizó a los atenienses, y luego hizo una especie de, entonó una especie de palinodia, como decían los griegos, de rectificación, con este Hipólito, donde centraba el protagonismo en Hipólito y no en Fedra, ¿no? Y que además ponía a Fedra como la mala, y ganó el premio, de las pocas veces que Eurípides, el maldito, ganó el premio, ¿no? Bueno, pues cuando, cuando llega Teseo y le cuentan falsamente que Hipólito ha intentado violar a su madre, a Fedra, etc., y que Fedra se ha suicidado pensando en la deshonra, no sé qué, no sé cuántos, había que oír a Hipólito diciendo a Fedra cosas parecidas de las que acabamos de ver aquí. Hipólito sale corriendo con un carro y cuando va cerca del mar sale el toro del mar, ¿no? Que es como se venga Poseidón de Teseo, ¿no? El carro, los caballos se espantan, Hipólito es arrastrado por los caballos y cuando lo llevan a Trecena, la ciudad donde está su padre, está prácticamente muerto, ¿no? Su padre entonces comprende lo que ha pasado, que es inocente, pero él invoca moribundo a la diosa Artemis, que es a la que se ha dedicado, y la diosa Artemis, el modelo femenino excluyente, el que vive fuera de la polis, excluida en el monte cazando fieras, le dice, moribundo, destrozado por los caballos, le dice, adiós, Hipólito, pues para mí no es lo adecuado contemplar cadáveres ni ensuciar mis ojos con tus agonizantes estertores. Y veo que tú estás ya muy cerca de la muerte. Fijaros el comportamiento de la diosa femenina, de la potentísima diosa que desciende de Cibeles, de la que también hablaremos. ¿Y para qué vamos a hablar? Y con esto ya termino, porque los otros que vais a ver ahí, los otros textos los podéis leer, porque están ahí en la página web. Medea, ¿no? De Eurípides. La obra que se representó en el 430 y tantos y que quedó la última, la última. La obra que consideramos hoy una obra maestra del el inicio del teatro psicológico, etc., pero que muestra muy bien hasta dónde puede llegar la pasión, el thymos, no la razón. Es una de las muchas palabras griegas que tienen que ver con ese ámbito del pensamiento y tal, de una mujer que hace lo que la experiencia nos dice que hacen los hombres. O sea, no son las mujeres las que matan a sus hijos. Es al revés. Es al revés. Pero en la obra de Eurípides, Medea, con tal de hacer daño a Jasón, a su esposo, mata a sus hijos, como sabéis. Lo peor es que no es un dios el que induce a Medea, y por tanto no hay coartada. Ella es perfectamente consciente. Esa es la diferencia entre el siglo V y la época de Homero, ¿no? Dice literalmente, no, corazón mío, corazón es el cimé, el cimós, que es el ámbito, digamos, afectivo de una de las muchas palabras griegas, ¿no? También las frenes, que uno se puede volver frenético cuando las pierde, etcétera, ¿no? Pero bueno, no hagas tal cosa, déjalos a los hijos, desdichada, deja a tus hijos, aun viviendo aquí con nosotros, te servirán de alegría, aunque estén con Jasón. Pero finalmente hace la invocación, esa invocación con la luna, y se pone de rodillas y dice literalmente, claramente conozco lo que me dispongo a hacer. En griego, manzano mejo y andrán melo caca. O sea, bueno, no sabe griego, con lo cual, bueno, no sé, alguno quizás sabe griego. Pero lo pongo ahí en el texto por si alguien lo quiere comprobar, ¿no? Pero dice, y esta es la confesión del lado irracional del ser humano, ¿no? Pero mi pasión es más fuerte que mis reflexiones, que mi razón. En griego, thymos kreison, mi thymos, sea lo que signifique, ese lado irracional, es más fuerte, tonemon buleumaton, que mis reflexiones. Y añade, thymos, hospermegiston eitios kakombrotois, o sea, el thymos, la pasión, la causa de las peores desgracias para los mortales. Y esta misma Medea, en el verso 230, al principio dice algo con lo que termino, ya, en fin, con lo que termino, si no, el próximo día os cedo la palabra al empezar, que esto, yo creo que esto deberían ponerlo en algún sitio, ¿no? Porque esto está escrito hace más de 2500 años, ¿no? Pero hay una parte, ¿no? Antes de todo esto, cuando ya se desencadena la desgracia, ¿no? Que es, dice literalmente Medea, esto, la traducción es, lo destroza, pero bueno, de todo lo que existe con vida, de todo lo que tiene pensamiento, las mujeres somos el ser más desdichado. Fíjate hasta qué punto tenía conciencia Eurípides cuando escribe esto, de estos temas de los que vamos a hablar y de los que estamos hablando. Las mujeres somos el ser más desdichado. Nosotras, que con gran derroche de riquezas, la dote, debemos ante todo comprar un esposo, un amo de nuestro cuerpo. Despotes tu somatu, un amo de nuestro cuerpo. Este es el mal más doloroso. Y la mayor de nuestras pruebas es tomar a uno malvado o a uno honrado. Pues la separación no trae buena fama a las mujeres, ni nos es posible repudiar a un esposo. Y si un esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo con violencia, nuestra vida entonces es digna de envidia. Pero si no es así, entonces la muerte es mejor. Un hombre, cuando no quiere estar con los suyos dentro de su casa, saliendo fuera busca remedio de los males de su corazón. A nosotras, en cambio, solo nos es posible mirar a un solo ser. Dicen que dentro de nuestras casas llevamos una vida ajena a los peligros y que ellos luchan con la lanza. Estúpidos. Tres veces preferiría permanecer a pie firme con un escudo antes que parir una sola vez. Esto demuestra no solo la percepción, digamos, de Eurípides en relación con la situación de la mujer, ¿no? Porque Eurípides es un maestro en esto, en fijarse en los desprotegidos, en los que son vencidos en la guerra, etc., sino la conciencia del maltrato. La conciencia del maltrato en el siglo V antes de Cristo. No es de extrañar que Eurípides perdiera el concurso, el agón, porque esto debía escandalizar a todo el mundo. Me imagino a los atenienses gritando, ¿no? Y diciendo a las mujeres a casa y tal, lo mismo que dice Teocles en el este, ¿no? Pero no, Eurípides es un personaje, como tantos otros, fuera de su época, ¿no? La tradición decía de él que era un tipo rarísimo. Primero porque tenía una biblioteca, o sea, coleccionaba libros, un gesto de rareza absoluta, ¿no? Y segundo, porque vivía en una especie de cueva en la isla de Salamina, en cuya boca se sentaba encima del mar, y decían los poetas cómicos, que eran los mayores enemigos, ¿no?, de Eurípides, decía que veía el rostro de Medea entre las ondas del mar Egeo. Bueno, yo creo que con estos textos que hemos leído, el de Eurípides, la Medea, y el de Esquilo, no podríamos escoger 10.000 más, ¿no? 10.000 más, pero creo que estos muestran muy bien los dos lados, ¿no? El lado feroz, ¿no?, del ataque contra lo femenino y contra la mujer por parte del rey Eteocles, ¿no? El discurso de Atenea haciendo prevalecer claramente la línea patrilineal, que la matrilineal, la línea paterna, vamos, en lugar de la línea materna, en el tribunal del Areópago, y luego la obra de Eurípides, en la cual se muestra claramente cómo el lado irracional a veces es más fuerte que el lado racional y es inevitable que uno haga, digamos, barbaridades. Y eso lo pone en palabras de Medea. Pero el párrafo en el que Medea reivindica su situación y habla del maltrato, ¿no?, y de la suerte que hay que tener de que el tipo que te toque, que compre tu cuerpo, por emplear sus términos, sea buena gente, porque si es mala gente, entonces mejor es morir. El hombre puede salir y solazarse, ¿no? Es el retrato de la sociedad que seguimos viviendo 2500 años después, ¿no? Pues yo creo que con esto nos hacemos la idea que quería. De un lado el reflejo literario y de otro lado los reflejos que vamos a ver en estos mecanismos de las propias lenguas que heredamos nosotros y que nos permitirán enfrentarnos, creo yo, con el problema del género, de la igualdad literalmente y de cómo se consigue y de si lo mismo que en la lengua están los rastros clarísimos del patriarcado, si podemos identificar como arqueólogos de la lengua los rastros del matriarcado en los propios mecanismos de las lenguas griego y latín y de las nuestras, que son los que hemos heredado, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Os cedo la palabra 5 minutos, porque es que no ya es que es la una, pero si no, prometo dar media hora el próximo día. 5 minutos y un minuto de conversación. ¿Quién quiere un minuto dito que hoy tenemos? Hoy hay. ¿Alguien se ha tomado 2 minutos? Sí, yo sí me tomo 1 minuto. 5 minutos, por aquí no, y así nadie me ha dicho. Vale. Bueno, no sé si queréis comentar algo. Con el micro. ¿Qué Mario? Sí. Me voy a ir por teneras, o sea, no voy a seguir la línea del lenguaje y el género, porque como quedan clases, pero de lo que has dicho al principio del verbo media, la voz media, que qué concepción del mundo hay detrás de la voz media, es decir, porque claro, cuando hay un sujeto y un objeto, yo lo entiendo como que hay una mente individual, se entiende que mi mente está aquí dentro, ¿no? Yo soy sujeta o objeto. Pero esto de la voz media, como que de alguna manera me hace pensar en que se rompe un poco la barrera de la mente individual y algo sucede en el encuentro. O sea, como que lo que sucede es se crea en el entre. O sea, la acción es entre sujeto y objeto, ¿no? Sí, sí. Que, si eso tiene que ver con eso, con una ruptura, o sea, como que con una concepción que tenga que. A mí me hace pensar en la intersubjetividad, ¿no? Y. Gracias. La voz media hace hincapié en la acción verbal. Te doy la explicación de la lengua, luego, porque yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dices, porque lo importante es que es la idea de que hay acciones verbales, que es, por ejemplo, pues eso, coger la copa, ¿no?, que no implican ninguna transformación del sujeto. Pero hay acciones verbales que independientemente de que yo sea el sujeto verbal, se entiende, y alguien o algo, el objeto, me transforman a mí tanto como al objeto. Por ejemplo, el verbo amar. O sea, si yo digo amo a alguien, eso no es que yo ame y ese alguien reciba la acción, sino que la acción rebota hacia mí y por tanto no es lo mismo decir amar que decir coger. No es lo mismo. O, yo qué sé, o llamar, o lo que sea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, lo increíble de esto es que los griegos tenían esa percepción, la percepción de que hay algo que trasciende el sujeto y, por tanto, la mera subjetividad del sujeto. Porque, en términos generales, los griegos se caracterizan por muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que caracteriza toda la civilización griega, que yo creo que es una de las cosas que la hace diferente, y es que permanentemente intentaron hacer objetivo incluso lo subjetivo. O sea, objetivar lo subjetivo, en el fondo eso es hacer una ley. Hacer una ley es tratar de poner objetivamente algo que en el fondo es subjetivo y que tú puedes interpretar de una manera o yo de otra, ¿no? Entonces, incluso el hecho de la pura acción verbal, trataron de objetivizarlo, de esa forma, ¿no? Es decir, distinguiendo acciones verbales que van y recaen sobre mí, que en el caso del castellano o del latín es la pura voz, la reflexiva, es decir, yo me lavo, pero entre la activa y la reflexiva hay todo un mundo que el griego percibía y que nosotros no, pero que tiene que ver con eso y que te conecta con el todo, con lo que hay a tu alrededor, con el objeto y no solo con el sujeto, ¿no? Esa es la idea. Gracias. quería saber una cosa. ¿Qué influencia tiene? Coge el micro para que lo oigan los de... ¿Llega? Si no, por ahí detrás. Vale. Quería saber si qué influencia o qué evidencia hay de la influencia del celta, de la lengua celta, en las lenguas romana, griego, algo así. Hay no muchas, porque son préstamos. O sea, el latín en relación con el celta es lo que nosotros llamamos en general el superestrato. Entonces, el sustrato, que es lo que puede ser celta o galo, vamos, los galos son celtas, o germano, etcétera, es muy poco. Pero hay intercambio. Yo no sé exactamente, porque no soy un especialista en eso, en qué, pero sé que hay palabras que tienen su origen en las tribus germánicas o en las tribus, por ejemplo, lo que llamaban algunas palabras que el latín aceptó como alemanes, por ejemplo, que son alemaner, son todos los hombres, lo que implica una cierta idea, digamos, de unión entre las tribus en el asalto final a las fronteras, etc., ¿no? Y hay palabras que el latín, pero son préstamos de ese tipo, no estructurales, no de estructuras como vemos o hemos visto del griego con el castellano, sino préstamos de palabras, como pasa en castellano con algunos préstamos, por ejemplo, del euskera, ¿no? Porque, claro, hemos hablado de estas lenguas que son lenguas flexivas, el latín o el griego, lenguas flexivas en todos los aspectos, en el nombre y en el verbo, lo que implica lo que hemos dicho, ¿no? Que son lenguas que trascienden el orden de palabras y que tienen una libertad rítmica absoluta, ¿no? Pero hay otras lenguas que son exactamente lo contrario, que es lo que llamamos las lenguas aglutinantes, que no flexionan, sino que van añadiendo, o sea, puedes poner una palabra que es de cuatro patas, redonda, de madera, mesa, y es una sola palabra. Y lenguas como el finlandés, como el euskera, como el japonés, son de este tipo, como el quechua, son lenguas de este tipo, ¿no? La gran aportación de estas lenguas es la flexión. El hecho, o sea, la idea es que con un ideograma yo puedo trascender la diferencia entre un idioma y otro. Porque yo puedo ver el sol, y el sol, todo el mundo sabe que es el sol, seas germano o seas romano. Pero el problema es que hace falta tal cantidad de ideogramas, como pasa en japonés, ¿no? Que es tremendo, o sea, la memoria que hay que tener para poder tener en la cabeza los miles, el otro día me dieron el dato de los miles que hay ideogramas, que es brutal. Mientras que, en una lengua flexiva, sabiendo que una S significa plural, has resuelto el problema, no hay más que añadírsela a cualquier palabra. Poniendo una O, sabes que es masculino. Y lo añades a una raíz y ya está. O sea, y no, entonces hay que aprender gramática, digamos, que son unas cuantas cosas. Pero las combinas, flexionas y ya está. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo con el verbo, no con el nombre. Y ese es el problema de la ambigüedad de las lenguas semiflexivas como el castellano, por ejemplo, en relación con la preposición a o con qué. ¿Os imagináis explicarle qué significa qué a un, no sé, a un extranjero del tipo que sea? Porque qué sirve para todo, o sea, absoluta, para qué, a fin de qué pronombre relativo, qué subjunción, qué causal. O el a, voy a casa o quiero a mi madre, o sea... ¿Cuántas discusiones tienen en los institutos, en los colegios, incluso en las universidades, sobre si quiero a mi madre es complemento directo o indirecto? O si compro rosas a mi madre es complemento directo o indirecto. ¿Por qué? Porque lleva la preposición a, que no hay Dios que la centre. Y lleva la preposición a, ¿por qué? Porque hemos perdido el acusativo. Mira que sería fácil, en latín no hay ningún problema. Y en los rastros de flexión nominal que conservamos, por ejemplo, yo y me. Eso es un ejemplo de declinación. Yo sujeto, me objeto. O tú y te. Yo no digo yo quiero a yo. Digo yo me quiero, ya está. O sea, fijaros si es fácil. En lugar de poner el yo y la preposición adelante. Pero eso lo tenemos asumido porque lo tenemos asumido, digamos, como metalingüísticamente, como lengua materna, ¿no? Pero la preposición a, yo eternamente... Siempre digo lo mismo, ¿cuántas discusiones bizantinas nos ahorraríamos estudiando latín? Si es nuestra madre. Es que es tremendo las teorías que se forman sobre la nada. todos habéis oído hablar los que habéis estudiado del famoso complemento-suplemento o del complemento de régimen verbal que aparecía en los libros de Coe y de tal. El complemento-suplemento ya es una cosa, complemento-suplemento, ya es una cosa compleja de entender, pero es simplemente porque no tienes el modelo latino delante, que es el que lo ha creado. Ni hay complemento ni hay suplemento, basta con estudiar un poco de latín, ¿no? O lo de dar algo a alguien, algo objeto a alguien. La desgracia es que en español el objeto directo de persona lleva la preposición a, con lo cual entra a competir con el indirecto, que también la lleva, con lo cual, dale. Pero sí, hay préstamos de palabras, fundamentalmente. Sí, Bernardo, quería saber si podías dar un ejemplo o matizar lo que era la voluntad y el deseo. Sí. Sí, para los griegos, los gramáticos latinos lo traducían como, porque el griego tiene, aparte del indicativo y el subjuntivo, tiene otro modo que es el optativo. Y el optativo podía tener dos valores, el que llamaban los romanos, no los griegos, cupitivo. Los romanos a veces se equivocaron enormemente. Por ejemplo, el acusativo se supone que es el caso de la acusación en latín, pero traducían mal aitía en griego, que significa causa y efecto. Entonces, si lo hubieran traducido bien, nos hubieran ahorrado, porque acusativo quiere decir, bueno, bien. Pues el cupitivo, el optativo cupitivo, era el que expresaba el deseo. Tú puedes tener el deseo de hacer algo o la voluntad de hacer algo. Los griegos entendían que el deseo está más lejos de la realidad que la voluntad. Y lo matizaban igual que lo probable de lo posible. Como nosotros no lo hacemos, lo hacemos solo léxicamente, pero no por procedimientos sintácticos, nos cuesta trabajo entenderlo. Cuando un griego dice, yo deseo, no sé, ser arconte, y ese deseo lo expresa con el cupitivo, expresa un deseo que está lejos de la realidad. Pero si dice, tengo la voluntad de ser arconte, es que está en ello y lo persigue, ¿no? Entonces, utilizaban el subjuntivo como voluntativo y el optativo como cupitivo o de deseo, ¿no? Pero en el mismo plano que el eventual y el potencial, el deseo está más lejos de la realidad que que la voluntad, y hablo de deseo y voluntad porque es como lo traducen los romanos, ¿no? Y y lo posible, es decir, el potencial, está más lejos de la realidad que lo probable, es decir, el eventual. Que nosotros lo utilizábamos, nosotros el eventual lo hemos utilizado siempre, incluso con el futuro. Si lloviere mañana, pero como nos hemos cargado el futuro, porque nos parece, hemos entendido que eso era un sinónimo de lloviera, pues entonces utilizamos lloviera y nos hemos cargado el lloviere, ¿no? Pero el lloviere es el eventual clásico del español, digamos, clásico, de Cervantes, vamos. Si lloviere, si viniere, si... Pero hace mucho. Sí, hace mucho, sí. Pero no estaría mal recuperarlo. Yo hace poco vi en un aparcamiento, en un parking de estos, de no sé dónde, que decía, el que abandonare la plaza o algo así, y empleaba el futuro. Y digo, ostras, estos del parking este, o sea... En Madrid. Ahí en la... Pero una maravilla, por Segovia. No, era Madrid, en la República Dominicana, concretamente. Sí, este es un parking curioso, ¿eh? Porque aparte de poner eso, pone música clásica todo el rato. Todo el rato. Tú entras a por el coche y está sonando bajo o lo que sea, ¿no? O sea que es un parking bastante curioso. Sí, es de la República Dominicana, ahí es donde... Y una pregunta, ¿cuál la diferencia entre dictador y dominatio? La dictadura en Roma es una figura constitucional que está prevista durante un periodo de 6 meses. O sea, los cargos públicos en Roma duran un año y en raras ocasiones se prorrogan, en raras excepciones, ¿no? Ahora, cuando se dan, claro, como el asunto es que las magistraturas son dobles, entonces hay dos cónsules, digamos, la magistratura con más poder en Roma, ejecutivo, es el cónsul, o los cónsules. Cuando hay dos cónsules, a veces había problemas. Por ejemplo, cuando Aníbal llega a Italia con las tropas cartaginesas. Porque hay un cónsul plebeyo y un cónsul patricio. Entonces no se ponen de acuerdo. El plebeyo quiere atacar cuando le toca el mando a él. El otro quiere atacar. Para evitar eso, en casos de extrema necesidad, La constitución romana preveía la figura del dictator, que quiere decir que él dicta y lo que dice se hace, por encima de las discusiones. Pero era una figura constitucional excepcional que duraba la mitad que cualquier otra magistratura, 6 meses. Pasados esos 6 meses, el dictador perdía su poder, no perdía su poder, perdía su auctoritas. Porque ya hablaremos de eso, de la diferencia entre poder, potestad, autoridad, porque eso los romanos lo tenían, por eso digo que pensaban muy mucho estas cosas, ¿no? Mientras que el dominador, el dominator, es una figura anticonstitucional y se produce contra la Constitución de Roma, que es el primero que lo hace, es Sila, Lucio Cornelio Sila, cuando vuelve sus legiones contra la propia Roma y da un golpe de Estado, contra la Constitución romana. Entonces, los propios romanos llaman al periodo en que Sila gobierna Roma una dominatio, porque no es una dictadura, no es un dictador, es un dominador. Y la figura es completamente anticonstitucional, está fuera de la ley. Pero claro, el dominador lo que hace es hacer leyes que, como siempre, ¿no?, que lo que hagan es darle una base a un poder que es ilegítimo. Ilegítimo, es decir, que está fuera de la ley. No hay nada más curioso que gente que está huyendo de la ley diga que es legítimo. Es una cosa, esto para un romano sería incomprensible, ¿no? O sea, lo que es legítimo es lo que la ley marca. Y fuera de la ley, mira, Marco Aurelio decía una cosa que expresa muy bien lo que para los romanos era esto, ¿no? Decía, ¿cómo era literalmente? Literalmente era algo así como: la ley es nuestro maestro. El que huye de la ley, huye de su maestro y por tanto es un desertor. Un desertor. O sea, el que huye de la ley es un desertor, porque la ley es el maestro de todos, ¿no? Y para los romanos esto era sagrado. La ley es la referencia, aunque sea dura. Dura lex, sed lex, decían ellos, ¿no? Pero la dictadura es una cosa perfectamente prevista por la Constitución romana. De hecho, en el caso de Aníbal se nombra un dictador, es Fabio Máximo, quinto Fabio Máximo. Pero la dominatio no tiene nada que ver con eso. Cuando la República Romana cae y empieza lo que históricamente conocemos como el Imperio Romano, entonces la dominatio se convierte en el mecanismo básico del comportamiento de Roma. Pero la dominatio mundi, como le llamaban ellos, el dominio del mundo. Y ahí entramos en las discusiones sobre lo que es imperialismo, lo que no, lo que es, porque esa es otra cosa de la que hablamos sin ninguna precisión, ¿no? O sea, una cosa es el imperialismo, el comportamiento imperialista, el comportamiento hegemónico, las hegemonías, y en eso Roma también lo estudió perfectamente, ¿no? Quizá más adelante hablemos un poco de eso. Pero contestando a tu pregunta, la dictadura es una figura excepcional, prevista en la Constitución romana, que no tiene ningún sentido peyorativo, el más mínimo, y la dominatio es otra cosa que es ilegal y que se hace contra la Constitución de la República. En el fondo es lo que hace César al final, que es cargarse la República, ¿no? Cargarse la República con una dominatio que se establece ya como legal, ¿no? Y que empieza con él, propiamente empieza esa fase que conocemos como Imperio Romano, aunque técnicamente empieza algo después, pero vamos, las bases de la República se las carga. Las termina de romper César, la cosa empieza antes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y el próximo día seguimos y os dejaré, porque como a veces, pasado los días, es cuando a uno se le ocurren más preguntas y tal, pues el próximo día empezamos con las preguntas y seguimos adelante con esto del lenguaje. Igual, yo creo que ya hay cosas en las que nos pondremos, o sea, que nos entenderemos fácilmente después de la clase de hoy, porque si no es complicado hablar de la lengua, ¿no? Hay que asignarlo en casa ahora, ¿no? ¿Perdón? Hay que asignarlo en casa ahora. Sí, pero es lo que pasa. Muchas gracias.